Bienvenidos a Nivel Escondido, episodio 33. Este es Alex Nation y conmigo nos acompañan Juan Carlos Delgado, directamente de Minnesota. Juan, ¿qué es la que hay? Pepe, todo bien, mano. Yeah, y no puede faltar, directamente desde Carolina, Mash. ¿Qué es lo que, manín? Todo bien. Todo bien. Aquí con una calor infernal. Desafortunadamente, si escuchan ruidos raros a mitad del podcast, es que estoy sudado. Me mandaron a apagar mi abanico. Sí, parecía que Alex tenía un huracán allá. Aquí refuerzan un... Yo siempre tengo los props más fastidiados. O sea, un router extrañado, un abanico molestoso. A la madre, por robótica a veces, me caso yo. Pero aún así sonamos mejor que el podcast que le sugerí esta semana. Oh my god, ¿quieres hacer un paréntesis de eso? Un paréntesis rapidito sin decir nombre. Yo me paso en YouTube viendo videitos, y tú sabes que un video te lleva a otro y qué sé yo. Pues caí hace... ¿Cómo fue? Eso no lo hacen el trabajo. Y entonces, no, desde ayer, como a eso de las 9 de la mañana, estoy en baja en el trabajo. Hoy fue mediodía, literalmente. No, pero que estaba así pues, viendo, y entonces eso fue hace tiempo. Yo caí en un canal que tiene un podcast de audio y tiene como un video podcast como de 5 o 8 minutos aproximadamente. Supone que el video podcast sea semanal, pero son malísimos sacándolo. Hay veces que pasan 2 semanas y entonces tiran el número que le sigue, o simplemente saltaron como si hubiesen sacado el anterior. El de audio son un poquito más fieles. Aparentemente ellos entienden que saben editar audio mejor que video. Ah, porque el de video también es un asco. Y entonces el de audio, qué cosa más asquerosa. Son 4 muchachos. Y entonces la calidad del audio es terrible. Ellos graban en Skype porque se escuchan los sonidos de Skype. Pero la conexión es malísima. Entonces, tras que tiene un white noise terrible, parece que tienen una tormenta de fondo, el audio se corta frecuentemente. No tienen música de intro, no tienen música de fondo. Y entonces, yo creo que ellos no se conocen entre sí, entonces no hay ninguna química. Uno termina de hablar y como que el otro no sabe que terminó de hablar, y un bache, pero que increíble, que de como 10 segundos. Y yo digo, pero mira, eso, por más malo que sean, si se edita, debe quedar ahí más o menos. Pero no, ellos no editan nada, horrible. Yo escuché como 10 minutos y yo decía, ahí me da cosas, yo llevo a estos muchachos riendo del corazón. Ya, pero yo lo había escrito para los de video. Yo dije, mira, les sugiero que utilicen esto y esto. Una de mis sugerencias para los de videos de ellos, les dije, miren, pueden utilizar Audacity, es un software gratis, y con eso limpian un poquito los audios, se deshacen un poco del ruido que tienen de fondo. Y entonces, el de video, ellos le ponen una música así, dubstep, pero súper fuerte, casi no se escucha lo que está diciendo el que lee las noticias. No, está horrible. Y entonces, yo le recomendé en el de video y después de eso desbloquearon los comentarios. Digo, bloquearon los comentarios en los pues videos. Bien. Yo pues. No aceptan crítica constructiva. Mano, yo no los estaba troleando. Yo en ningún momento le falté el respeto. Yo fui. Hasta comencé diciéndole, miren, verdad, espero que no lo tomen a mal. Yo como que un tip, como que para que traten de hacer algo mejor. Pero no. Ya no voy a decir el nombre, pero. No se merece la payola. Con esta actitud, no hay payola para esta gente. Yo le empecé a escuchar y yo les comenté a ustedes por Hangouts. Le dije, ok, o sea, un minuto y para afuera, no soporté lo que escuché. Me quité. Muy fuerte. O sea, los production value. Digo, no es que nosotros seamos la host en podcast, sí, pero por lo menos Juan se esmera y edita y tú sabes, si es un bache volvemos y grabamos y tratamos de escucharnos lo mejor posible dentro de nuestro talento, que no es mucho, y dentro del budget también, porque sí, o sea, si nosotros tuviéramos equipo, tú sabes, sofisticado en el sentido de que micrófonos dedicados para podcasting, audio mixers y toda esa chavienda, pues tú sabes, la calidad queda mejor. Pero con lo que tenemos, yo no me quejo de lo que se hace aquí. O sea, jamás. No, yo me siento muy complacido con el producto que nosotros hacemos. No, usted tiene ahí un tipo podcast, Podcast Beyond, PS Nation. No hay nada que envidiarle. Yeah. Pero bueno, con este paréntesis también vamos a aprovechar, ya que estamos aquí. Y Juan, recientemente le hiciste unos cambiecitos ahí a la página, cuéntanos. Oh, yeah, tiene nuevo theme, nuevo tema a la página. Yo estaba desde hacía tiempo buscando un tema un poquito más apropiado o un poquito más friendly, más amigable que el que teníamos inicialmente. Ya yo tenía esto pensado, hacerlo por lo menos comenzando el año. Nosotros pues cumpliríamos el primer año de Nivel Escondido, pues el primero de enero del 2014. Pero ya no aguantaba más nada. Yo decía, no, yo quiero cambiar el theme. Algo que no me gustaba del theme anterior era que la barra de búsqueda estaba en la parte de abajo. Eso no lo veía nadie. Uh-huh. Yo decía, mira, inclusive yo, que había veces que iba a buscar cosas dentro de la misma página, me molestaba tener que estar moviéndome hacia abajo. Y entonces estuve buscando casi todos los fines de semana mientras editaba el podcast. Yo me siento y actually escucho el podcast para editarlo. Y mientras estaba escuchando me ponía a bregar con la página y finalmente conseguí este theme que me gustó. Había otro que me gustó un montón, pero la imagen de cada post no me gustaba como quedaba. Y traté a ver si se podía modificar. Pero nosotros tenemos la página con WordPress. Y WordPress te da muchas cosas gratis, pero a la hora de tú poner las cosas como tú quieres, de customizarlas, uh-huh, ellos empiezan a cobrarte. Y entonces no es one time fee, son cosas anuales. Por ejemplo, si tú quieres tener acceso al CSS, ¿CSS Smash? Sí. Ok, que ese es el código en que se escribe la página, etcétera. Usted tiene que pagar como $15 anuales. No. Y ellos no te están dando nada, simplemente acceso a que tú lo trabajes. Y entonces, si quieres, por ejemplo, tener diferentes fonts, diferentes tipos de letras, tienes que pagar como 15 más anuales. ¿Quieres tener diferentes esquemas de color en la página? Como 15 más anuales. No, mira, no, yo no estoy para eso. Ya nosotros pagamos el domain y el hosting y todo, so, no vale la pena. So, pero este theme que conseguimos, me gusta. Sí, está cool. Se ve bonito, se ve elegante. Sencillo y fácil de navegar. Sí. Exacto. Sí, very good. Pues ya saben, gente, recuerden nivelescondido.com, este es nuestro homepage. Hay de todo, hay este video, está el podcast. Ahora estoy poniendo unboxing, tenemos el diario del Summer Backlog Challenge y fotos en nuevas de Mash. Pero para eso tiene que pagar $100 anuales. Eso es acceso restringido. Bueno, vamos a pasar directamente a lo que hemos estado haciendo. Vamos a arrancar con Mash. Mash, cuéntanos, ¿qué está pasando? ¿Qué has hecho? ¿Qué de nuevo? No mucho, tú sabes. Soy un hombre tranquilo. Yeah. Pues mira, como todos saben, voy todas las semanas al cine. Esta semana vi Two Guns, que es la de Mark Wahlberg con Denzel Washington. Ese actorazo. La verdad está bien buena la película. Se la recomiendo. Una película de acción, tiene comedia y sobre todo está Denzel Washington, que es tremendo actor. Y casi toda película con él ahí, pues es seguro que sea bastante buena la película. Así que se la recomiendo. De lo que he estado jugando, no he estado jugando mucho así cosas diferentes, he estado jugando pues como de costumbre Animal Crossing, mi segunda vida. Pero eso no cuenta como juego, eso es parte de eso. Es el part-time. Sí. También he estado jugando Payday 2, especialmente pues lo que está disponible ahora, que es el beta. Sí, voy a decir yo, que era que te vendé una copia para el review. No, está el beta, o sea, tú separabas el juego y te daban acceso al beta como tal. Y de verdad que el juego está brutal. Es una diferencia del cielo a la tierra de lo que era Payday The Heist. O sea, de las cosas que incluyeron, pues ahora como los mapas son dinámicos, o sea que cada vez que tú lo vuelvas a jugar, pues, o sea, tiene las cámaras de seguridad en diferentes sitios, las personas se mueven de diferentes formas. Este, pues puedes comprar armas, customizar las armas, puedes customizar las máscaras que te salen. Las máscaras te salen. Lo del juego, el show del juego muchas veces es conseguir máscaras. Ese era el objetivo principal de Payday de Haste, era quién tenía las mejores máscaras. Y había una que estaba brutal de conseguir. Y que era hacer una serie de puzzles mientras estaba haciendo un heist. Así que. Mash, antes de que continúe, habla un poquito de qué, cuál es el concepto de Payday para el que no lo conozca. Okay, Payday, el concepto de Payday es, tú eres una, son cuatro personas, eres una ganga como tal, o cuatro tipos que van a robar diferentes cosas. Pues, hay diferentes escenarios, por lo menos de los que he estado jugando, pues hay pues, de robar un banco, hay de robar una joyería, robar tiendas, robar meth que están cocinando, o tú mismo cocinar el meth, defender el área mientras estás cocinando meth, y después llevarla a otra gente. La verdad que hay diferentes escenarios, pero es tú eres los malos, básicamente, y tienes que combatir contra los policías que pues, te quieren matar o atrapar. La cuestión del juego es que también lo puedes hacer, o sea, tienes diferentes approach. O puedes entrar y con blazing matar a todo el mundo, te llama la policía, siguen matando gente policía, lo que hace el objetivo de robo. O puedes tratar lo que sea stealth y que nadie sepa que estuviste allí, no aparezca ningún policía, puedes robar todo el sitio allí y, o sea, y nadie se enteró. Lo que hay diferentes formas de approach el objetivo. También cada personaje tiene cosas diferentes, pues tiene diferentes skill tree, que si tienes el del mastermind, que es el como que tiene habilidades de que mataste a un guardia, pues ese tipo puede hablar por el walkie talkie y hacer convencer a que está hablando la persona que es. Tienes el enforcer, que es el que viene con un montón de metralletas por ahí. Tienes el tech, el persona que es tech, que ese es lo que hace, ese hace drills más rápido y eso. Y tienes el ghost, que es el de stealth. Ahora mismo yo lo que estoy tratando de subirle es el que es stealth como tal, pero nunca podía hacer una misión bien stealth. Siempre pasa algo que alguien... Mashi, cuando se juega co-op, cada jugador tiene que ser una clase en particular, o pueden haber cuatro ghosts. Pues lo que pasa es que lo de la clase como tal, pues no, o sea, no importa, o sea, tú puedes, los specs tú los pones como tú quieras, pero el juego te dice, mira, este es bueno para este, para este y para este, o sea, como que la historia de la persona, del personaje, pero no necesariamente que este es el que tiene que ser de stealth, o este es el que tiene que ser Okay. O sea, eso depende como tú setes los skills como tal. Ya, y básicamente eso es pillos policía. Un simulador de ladrones. Exacto, y de verdad que está bien bueno. Uno nunca sabe qué, o sea, uno sabe más o menos qué es lo que puede pasar, qué sé yo, pero no, nunca sabe, o sea, quién es el que te va a ver o cosas así. De verdad que está muy bueno. Y, o sea, y tiene unas cosas que son dinámicas, que si bueno, estás haciendo un objetivo, te salió mal todo el objetivo, suponer el de cook meth, el de cocinar meth, o sea, te salió mal, explotó el laboratorio, pues en vez de hacer que perdiste la misión, pues te llevan a otra parte donde tienes que escapar de la policía y todo eso, y buscar chavos en otro lado, lo que tiene ese sentido de dinamismo en el juego. Así que yo lo recomiendo. Yo lo preordené pues para Steam y también lo preordené para PlayStation 3. Pues le dije a Juan y a Alex que va a jugarlo. Así que lo preordené los dos. Y de verdad que estoy esperándolo por ahí. Sale este martes, este próximo martes. Este martes sale. Yeah. O sea, el día siguiente de escuchar este podcast. Yeah. Uy. Y también estaba jugando Black Ops 2. Me salieron los mapas nuevos. Eso fue básicamente lo que estaban jugando. Y de verdad que me gustó mucho el de Paintball. Fue el más que me gustó. Y ya, estaba haciendo más nada. Nice. Pues bueno, Juan, ¿y tú? Cuéntanos, ¿qué has estado haciendo? Además de trabajando hoy mediodía. Yo estaba en el dentista por la tarde. Bueno, pues Metal Gear Solid Peace Walker como parte del Summer Backlog Challenge. Yo creo que para el episodio anterior yo lo había mencionado. No, actually, yo creo que yo no lo había comenzado todavía. Yo creo que en el episodio anterior yo mencioné que había terminado Bioshock y que estaba por comenzar Metal Gear Solid Peace Walker. Lo comencé a jugar el sábado y Alex me había dicho, mira, cuando llegues a la misión del tanque, me dejas saber. Y entonces jugué, ahora mismo no recuerdo cuánto tiempo jugué, pero alcancé esa misión. Y dije, mira, Alex, ya la tengo. Entonces, sábado por la noche nos sentamos a jugar y le metimos un buen rato. Sí. Y entonces hemos estado así entre ratitos jugando. Domingo no jugamos. Domingo pues yo aproveché para hacer gestión, editar el podcast, etcétera, etcétera. Pero durante la semana, si no me equivoco, el lunes fue, Alex. Lunes, y martes. No. Y martes. ¿Sí? Fueron 2 días. Bueno, pues le metimos uno de esos días. Que 10 la semana le metimos 2 horas y media, pero en un abrir y cerrar de ojos. A buscar el diario. fue algo que, mira, yo me sorprendí. Dije, mira, esto está tarde. Ya lo sé. Pero ya, lo estamos jugando en co-op. El juego es muchísimo más fácil cuando se juega en co-op. Los boss fights no son muy difíciles, pero siempre tener un poquito más de municiones no estaría mal. Nos hemos visto en la necesidad de llamar para que nos traigan más balas, pero la estamos pasando bien. En verdad que tener el dúo de la historia ahí jugando es una cosa increíble. Nos dicen Thunder y Lightning. Ya lo sé, mano. De verdad que es como la artillería pesada. No, pero está súper chévere el co-op y la historia del juego. Ya hubo como que un pequeño twist como a mitad. Yo supongo que estamos como a mitad del juego. Uh-huh. Un twist interesante, aunque en un punto yo se lo mencioné a Alex. Dije, ah, mira, va a ser esto. Y eso mismo era. Sí. So, no estaba tan imposible de descifrar. No era Bioshock. Según el diario, fue el día 6, o sea que fue el lunes. Que estuvimos el montón de rato. Ya, que nos quedamos pegados, porque llevábamos rato como que, no, vamos a jugar un chispito, vamos a hacer una misión. Una más. Y íbamos a la base y seteábamos lo de las unidades y poníamos esto acá, porque la base sigue creciendo. Entonces ahora hay más cosas que hacer en la base, entonces estás manejando la base, más jugando las misiones y la cosa. Para mí me encanta ese balance, porque no estás todo el tiempo haciendo lo mismo en un lado. Que vas variando lo que estás haciendo entre pues la misión y manejar la base, y a mí, para mí eso es fantástico. Y entonces, como tenemos el chat brutal del juego, chat hecho. Mejor que Skype. No, mejor. no se corta, gente, no se confunda si usted ha jugado y no ha encontrado el chat, es porque no tiene. Peace Walker era un juego originalmente para PSP. Y entonces no tenía voice chat. Lo que nosotros estamos haciendo es que nos conectamos a Skype y entonces nos comunicamos ahí mientras jugamos y funciona fantástico. Me da pena con Juan, que un par de veces ya por poco se ahorca con el headset. Ya, le estoy, porque la computadora no está tan cerca del sofá y entonces llega justo ahí. Y tú sabes que cuando la cosa se pone intensa, uno como que se echa para el frente. Baja la suspensión. El primer día por poco me ahorco. Pero ya, la estamos pasando super cool jugándolo. Ayer no le dimos, hoy no sé, depende a qué hora terminemos. No dudo. ¿Tú te atreves? Ah, yo mañana no trabajo. Ah, te ha hecho. Pues vamos a ver si le damos. Okay. Mañana es viernes. ¡Buah! Además de eso, pues Call of Duty Black Ops 2, Mash mencionó pues que había estado jugando los nuevos mapas. Nosotros jugamos con Mash. Uno de los motivos por los cuales no hemos jugado tanto Peace Walker esta semana es porque, como hay mapas nuevos, pues queríamos verlo. Entonces estaba Alex, estaba Mash, estaba yo y estábamos jugando por ahí. Los mapas están de lo más gufiado. El que Mash dijo del paintball, ¿cómo se llama ese, Mash? Rush. No me acuerdo. Rush, bueno, exacto, Rush. Sí. Ese, por lo menos fue, yo creo que es el más pequeño de todos ellos, o por lo menos fue el que más rápido logré como que saber dónde estaban las cosas, como de aprenderme. Yo creo que si lo compara, digo, Uplink no es un mapa nuevo. Pero ya, creo pero que Uplink es más pequeño Yo no jugué tanto Call of Duty, el primero. Aunque sí me acuerdo de él. Pero no, yo no lo jugué tanto. So, nunca me lo aprendí allá tampoco. So, estuvimos jugando eso, los mapas están nice. Y aparte de eso, ayer mi esposa me dijo por la tarde, ah, vamos para el cine. Entonces pues tuvimos un date improvisado, fuimos a comer y fuimos al cine, dinner and movie. Fuimos a un restaurante hindú. Déjame hacerte el cuento con la comida hindúa. Mi esposa tenía una jefa hindúa. Y entonces cada vez que hacía un party en la casa de ella, ella cocinaba. Y entonces ella es vegetariana. Entonces todo lo que cocinaba era hindú, vegetariano y súper picante, pero una cosa, pero un picante pero que terrible. Solo malo. Y entonces nosotros íbamos a los parties, y tras que los parties eran súper flojísimos, pues no había ni música. Tú sabes que los parties de nosotros tiene que haber música, si no, no es party. Y entonces después la comida, aquello, nosotros siempre nos íbamos temprano, casi ni comíamos. Y entonces, pues con eso nos desanimó de comer comida sin duda. Pero que estábamos buscando ver algún sitio para comer cerca del cine que íbamos a ir, y había un restaurante hindú. Y entonces Nelmi me dice, vamos a chequear, vamos a darle una segunda oportunidad. Anyway, está en el BG cocinando. Y fuimos para allá, nos fuimos, claro está, con cosas que en el menú decían que no picaban, aunque lo que yo pedí picaba, pero no era para morirse. Y en verdad que nos gustó un montón. So, pensamos regresar de nuevo y no era caro y te dan un montón de comida. Yo pedí un pollo allí, yo no sé con qué diablo de salsa era aquello, pero cada vez que tú comías más te picaba. Los spicy curry sauce. No, eso te lo dan para el lado. Pero te traen así como si fuera una olla llena de la salsa de curry. Y entonces, pues yo chilling, pues del pollo, era un plato bastante grande, dejé y dije, mira, dame una cajita para llevarme el pollo. Y me dice, ¿tú quieres más arroz? Y yo me había hartado por una palangana de ajo terrible. Y yo como que, yo escuché bien, más arroz. Y yo sí. De algo de que me cogieron y me llenaron otro, como un bowl así, de arroz solamente. Y yo, wow, si supiera que yo soy tan arrocero. nos gustó el restaurante. Luego de eso fuimos a ver The Internship, que esta película salió este año, salió a principios de junio. Y es con Vince Vaughn y Owen Wilson. Si recuerdan ese dúo, ellos salieron en The Wedding Crashers. Yeah. Pues ellos hicieron esta película. No son los mismos personajes, a pesar de que son ellos dos. Ellos hacen dos vendedores que se quedan sin trabajo. Y entonces no, están buscando qué hacer. Y ya que la tecnología está al palo, ellos deciden entrar a un internship en Google. Y entonces en Google los ponen en unos equipos y el equipo que gane tiene oportunidad de ser contratado por ellos. Y ellos no son para nada tech savvy. Ellos no saben ni usar la computadora. Pero tienen su charm de que son vendedores y todo esto. So, la película toma lugar en los headquarters de Google, en los verdaderos. Y entonces están ellos con un grupo de geeks y todo está jodido de geeks. So, está funny, no es la gran cosa, yo diría que está ok, no la compraría en DVD. Yo tengo Wedding Crasher, pero esta yo no la compraría. So, está ok si va a pagar $3 como hicimos nosotros. So, y aparte de eso, pues nada más. Well, very good. Pues bueno, nada, yo en mi caso, pues como mencionó Juan, pues le hemos estado dando a Metal Gear Solid, ¿verdad? Peace Walker. Muy bueno hasta ahora, ¿verdad? Y el plot thickens, como dicen algunas películas. Yo creo que por eso es la razón por la cual estoy medio tristón, porque no le hemos dado. Y es que quiero saber, o sea, ¿qué va a pasar? O sea, la historia empezó por un camino, y de momento ya ha cogido como que un giro de 360 grados. Se están escuchando y viendo ciertas cosas. Se volvió a lo mismo. No, o sea, mismo, ojalá hubiese vuelto. 360, pues 360, porque te cambia, o sea, tú vas haciendo una misión es para 180, algo. Es 180. Pero, güey, ¿cómo entendiste? Y nada, pues, retomando la programación regular, te presentan esta misión, tú vas de lo más bien, de momento ahora todo, o sea, digo, ¿verdad? La percepción que tengo es que todo ha cambiado. Y esto es lo que yo quiero saber, o sea, ¿qué sigue? ¿Qué viene? O sea, ¿qué va a pasar? Porque, o sea, el jueguito está bueno, el online está funcionando muy bien, cero lagueo, o sea, está, me gusta, ¿verdad? Que están bien pegados con eso. Y nada, pues Black Ops, los mapas nuevos, mapa favorito, obviamente el de Paintball, ¿verdad? El mapa de Rush. El que menos me ha gustado, Upland. Y concuerdo con la opinión que siempre dice Mash, que estos mapas reciclados de otras versiones de Call of Duty o de Black Ops o lo que sea, esos mapas los deben regalar, no los deben incluir en la membresía de Elite, porque, yeah. O sea, digo, en el Season Pass, como sea que se llamen ahora. Porque esos mapas, o sea, lo que hace es que le dan una pinturita capota y más nada. Tú sabes, claro, hay gente que le gusta, pero pagar por un mapa que ya tú jugaste un montón de tiempo, nada más que le cambiaron la textura, como que, tú sabes, a mí no me gustaba y menos me gusta ahora. Es lazy. Sí, eso es vagancia. Y nada, eso es prácticamente lo que estaba haciendo y viendo una serie que de eso pues puedo hablar ahorita en las recomendaciones, que me tiene bien pegado. Así que bueno, si a los muchachos pues no van, ¿verdad? No tienen más nada que argumentar. Vamos a pasar directo a el tema para esta semana. Y como todos saben, uno de nuestros hobbies favoritos aquí en Nivel Escondido son las películas. Testigo de eso vemos que Mash pues, es un hombre que va al cine todos los domingos. Juan, pues, la medida que puede, pues, también está visitando el cine constantemente. Yo, por lo general, pues, veo más películas, ya sea por los networks o a través de Netflix. Pero también me gustan. Así que decidimos dedicar el tema, pues, a eso mismo, a las películas. ¿Pero qué película? Nuestras películas favoritas, ¿verdad? De las primeras tres décadas, ya sea de los 80, de los 90 y de los 2000, ¿verdad? Entiéndase, hasta el 2010. Vamos, ¿verdad? Hicimos, cada uno de nosotros hizo una lista de las 10 películas que más les gustaron o que, ¿verdad?, dejaron una huella imborrable en estos años. Y lo que vamos a hacer es, ¿verdad?, que las vamos a mencionar y compartir con ustedes. Y de una que otra, pues estaremos, ¿verdad?, hablando un poquito, no de todas, porque si hablamos obviamente de cada una, pues se nos va a extender el podcast y nos van a matar. Así que, pues vamos a comenzar, voy a estar empezando yo. Vamos para la década de los 80. Y en mi lista tengo, para esos años, de entre mis películas favoritas, tengo Back to the Future, ¿verdad?, que es la película protagonizada por Michael J. Fox. Tengo también la película Top Secret. A lo mejor hay muchas personas que no se acuerdan de lo que es Top Secret, ya veo que Juan reaccionó, entiendo que sí que se acuerda. Ya, no sabe esa película. La famosa película que en la carátula tenía la vaca con botas. Y eso es una... eso es una de las escenas más memorables de película cómica de todos los tiempos. El protagonista era Val Kilmer, un Val Kilmer bien chamaquito, bien nene, en la que él es una leyenda del rock y es contratado por el gobierno de los Estados Unidos a ser agente secreto. Pero el tipo no sabe nada de lo que es ser agente secreto y él va aprendiendo, ¿verdad?, en la medida que está haciendo la misión. Él pues se encuentra con un montón de situaciones y obviamente con el toque jocoso tipo Naked Gun, ¿verdad?, que es el tipo de película que está los actores haciendo algo, pero que en el background está pasando otra cosa, tú sabes, algún spoof o algo cómico que si usted no mira bien se lo pierde. Fue ese tipo de comedia, ¿verdad? Cada película para su época fue excelente. Yo me reí un montón y más con la dichosa escena de la vaca, la que no voy a explicarla porque es un poquito explícita, pero es un clásico de cine. También en mi lista tengo Revenge of the Nerds, que es una película que yo entiendo pues que marcó una generación. Esto fue historia sencilla, o sea, unos amigos que entran a la universidad, ellos son lo que para aquel tiempo se les conocía como nerds, que son estos chamaquitos que son estos fones súper inteligentes. En la mayoría de los casos pues son chamacos rechazados pues por eso mismo, porque son inteligentes, no son good looking, no son atléticos, no tienen suerte con las chicas, y lo que los describía era que siempre estaban o ya sea con los espejuelos o con los famosos pocket protectors, que eran los que estos que se ponían los nerds, ¿verdad?, en los bolsillos de las camisetas para poner sus calculadoras científicas o sus lapicitos y bolígrafos y cositas. Esta película pues trataba, o sea, de rechazar a esta comunidad y cómo ellos se unen para combatir esa, ese rechazo y esa opresión contra los jocks de la universidad. Ellos llegan inclusive hasta hacer su propia fraternidad, entran unas competencias y ganan. En fin, la película a mí siempre me ha gustado. De hecho, la tengo ahí como parte de mi colección personal en DVD. Así que de verdad que esa película me encantó un montón. También otra película que tengo en mi lista es An American Werewolf in London. Esta película de verdad que es un éxito en el sentido de efectos especiales que refiere. Historia sencilla. Dos jóvenes americanos que se van backpacking para Europa y en una noche que están caminando por un área boscosa, uno de ellos es atacado por lo que al principio ellos presentían o presumían que era un perro, ¿verdad? Pero luego más adelante el protagonista principal se da cuenta de que lo mordió fue un lobo. Luego pues esto tiene repercusiones, ¿verdad? Porque aparentemente el tipo fue infectado y empieza a tener, ¿verdad?, episodios y cosas hasta que al final en una luna llena pues se convierte en un hombre lobo, en un lobo. ¿Qué tiene de especial? Pues si ya lo han escuchado, ¿qué tiene de especial? La transformación cuando él cambia de humano a lobo. Yo digo que para esa época esos efectos usaron para hacer esa secuencia. Hasta el sol de hoy, digo, el que sabe, se ve que es de embuste, pero para aquel tiempo eso fue algo bien impresionante. O sea, una de las mejores transformaciones de hombre lobo que ha pasado por el cine. Y a mí me gusta, a mí me gustan mucho las películas de los hombres lobos. Y esa película, de la que la recuerdo con mucho cariño, porque de la que esa escena me encantó. Mano, ¿tú sabes que yo nunca he visto esa película? No, esa película es un éxito, mano. Después hicieron secuelas, pero nada como la original. Ya, porque después hicieron An American Werewolf in Paris, ¿era la otra? Algo así, sí, no. Ya, yo de esa por lo menos recuerdo cuando salió el cine, pero esta, ¿cuándo salió esta, la de London? Early, ¿en lo temprano, en los 80? Si no me falla, creo que fue en el 84, creo que sí. No, ah, María, debía haberle puesto los años, ahí. En el 81 salió. 81, okay, thank you. Ya estaba en el 81, nada, yo creo que la transformación está en YouTube, después la buscas y la ves, porque de verdad que es bien impresionante, man. Estoy en esto con lo del tema, cuando lo estábamos trabajando, pues todos hicimos la lista y yo estaba mirando películas que ustedes pusieron, es contra, yo no he visto esa película, voy a tener que ponerla. Yeah. Esta semana compré tres películas, pero después cuento eso. Ah, cool, pues nada. Pues continúo por aquí, otra película que también en esa década me marcó mucho fue The Empire Strikes Back. O sea, ¿quién no recuerda Empire Strikes Back? No voy a hablar mucho porque ya sabemos lo que hay ahí. E.T. Yeah, y E.T. Yo entiendo nuestra generación que sí con E.T. De verdad que es una película excelente. The Terminator con Arnold Schwarzenegger. Esa película a muchos, pues, tú sabes, no le gustó. A mí me encantó. Yo soy fan de sci-fi y Terminator fue una película excelente. Mejor escena cuando se mete al cuartel y mata a todo el mundo. Yeah, con la escopeta y la metralleta en la mano. Una de las mejores escenas. Yeah. Otra película que también me gustó mucho de esa época fue Top Gun. Esta película con más crucero. o sea, fácil. De aviones, F-15, estaban en su apogeo. Todo el mundo impompeado con los aviones de Estados Unidos, o sea, WikiCat somos los mejores, y los pilotos de nosotros son los tipos más sexy del mundo. Eso es la trama. O sea, es que yo nunca he terminado de ver esa película. Te aburre. Como que, yo creo que sí que me aburre, como que me paro. Entonces, en la época, nunca la terminé de ver, y hace poco traté de verla y ya había envejecido demasiado para mí. Sí. Yo digo que todas las películas que hace Tom Cruise envejecen mal. Sí, pero lo mejor de esta película, y de eso concuerdan muchos expertos, es el soundtrack. Es lo que yo siempre escucho. Hablan de Top Gun y siempre tienen que decir el soundtrack. Las mejores canciones de esa película sonifica la música rock de los 80, de la que citan tanto los power ballads como el rock. O sea, de verdad que es muy bueno. Otra película que también me encantó de esa época fue Ghostbusters. O sea, yeah. Eso es un, nosotros que somos geek y nos encanta todo este, Ghostbusters tiene que estar en esta lista, los famosos Casa Fantasma. Y por último, una película que ya esto es una tradición americana, y es que ese día, ¿verdad?, ese 25 de diciembre, toda la familia se reúne alrededor del árbol, frente a la chimenea, para ver A Christmas Story. La famosa historia de Ralphie, que quería su escopeta para Navidad, y de todas las tribulaciones que pasa este joven durante esa película, durante esas vacaciones de Navidad. Es una película que es un clásico. Todo el mundo se acuerda de esa película, mejor más, ¿no? Todo el mundo se acuerda. No, yo no, yo nunca la vi. Juan, perdona que no, diga, pero en serio, mano, no. Estoy mirando aquí las fotos de la película y sí, yo he visto pedacitos de esto en cositas de cosas de televisión, en ese cuento. Pero yo nunca la había visto. Nunca la he visto. Sabrás que la casa donde se filmó la película todavía está en pie y es un museo de la película. Sí, el Christmas Story Museum. Está la famosa lámpara de pie ahí. Sí, bueno, igual, es una referencia a la película, obviamente no vas a entender. Pues por esa razón, yo tengo obviamente más películas que me recuerdo de los 80, pero obviamente por eso lo dejamos top 10, porque si no sigo por ahí para abajo y no lo terminamos. Así que nada, vamos a pasar. Juan, ¿cuáles son las favoritas tuyas de esta década? Bueno, de los 80 comienzo con Big, que era la película esta de Nene. Nene se llamaba Josh y era un chamaquito de 12 años, que estaba cansado, estaba harto ya de que lo trataran como un niño. Entonces una noche se encuentra él en una feria y entonces se encuentra con una máquina que se llama Soltar. Es una máquina que concede deseos. Usted le pone una moneda y pide un deseo y él supuestamente se lo concede, ya no. Pero ¿qué sucede? Josh pide ser mayor y la mañana siguiente se despierta y es un viejo. Bueno, un viejo, ¿no? Yo tengo 30 y pico. Se despierta y él tiene 30 años. Y entonces ahí es donde entra Tom Hanks a como tal a actuar. Inmediatamente que despierta, porque él despierta en su casa, comienzan los problemas, pero imagínese, él se despierta y está en calzoncillo. Y cuando pasa por la casa, que la mamá lo ve, no lo reconoce. Y lo que ve es un tipo adulto, medio pegado del sueño en calzoncillo, metido en la casa. Y entonces ahí comienzan los problemas. Y entonces él trata de conseguir la máquina para tratar de revertir eso y no la consigue. Y entonces ahí es que comienza toda la trama. Él ahora es un adulto y tiene que, lamentablemente, vivir siendo adulto por un tiempo, lo que logra resolver el problema. Y entonces, dentro de todo esto, él va pues a trabajar en un sitio, comienza a tener éxito. La película es una comedia, así que no se crean que es algo tan serio cuando está de adulto. Y entonces hay una famosa escena, famosísima. Si han visto que está Tom Hanks, un señor que ahora mismo ni me acuerdo el nombre del actor, están tocando un piano grandísimo, un piano de piso, como si fuera una alfombra larguísima, y están tocando una tonada, los dos juntos, es de esa película. Y esa película a mí me encanta. Yo no la vi como tal en los 80, esta película salió en el 88, yo vine a verla como en los 90, yo la vi en VHS. Cuando salió, qué sé yo. Y entonces, pero a mí me encantó. Y esa película yo la tengo en mi colección. Una película que de vez en cuando me siento y la veo. Yo me la disfruto muchísimo. Mira, decir algo rapidito. Si han visto los últimos comerciales de la tablet, la Surface versus el iPad Mini, están tirando, ¿verdad?, de que el iPad Mini no puede hacer las cosas que pasa en la Surface. Es poner la aplicación que es un pianito y tocan en el anuncio la tonada de esa película. En el anuncio ese del iPad Mini versus el Surface. Ya, yo me imagino que esa tonada es algo, una pieza de música clásica. ¿Entendieron? Okay, me fui un viaje. Próxima película por aquí que me sorprendió que Alex no la pusiera. Bueno, es que Alex es más sci-fi. Bueno, yo la tenía, pero es que no, para no sonar tan repetitivo, pues puse unas que otras, pero dale. Okay. No, y que gente, inicialmente iban a hacer 5 películas, tuvimos que transar por 10. Yo quería 100. La siguiente película es Raiders of the Lost Ark, o Indiana Jones 1, si lo quiere llamar de esa manera. Yeah. Y entonces, ¿quién no conoce Indiana Jones? Esta película salió en el 81. Y entonces, la trama se desarrolla en los años 30, mientras la Alemania nazi continuaba expandiéndose. Y pues Adolfo Hitler particularmente se encontraba en una búsqueda por el Ark of Covenant, que eso vendría siendo el Arca de la Alianza en español, Y entonces, esta arca en particular lo que tiene es que ahí, pues, supuestamente se hayan guardado los 10 mandamientos, ahí las tablets de los 10 mandamientos, uh-huh. Y supuestamente tiene poderes sobrenaturales, y de acuerdo a la leyenda, si se abre, esto puede eliminar ejércitos en su totalidad, así es el poder que eso tiene. Y entonces, el gobierno de los Estados Unidos quiere encontrar el Ark antes de que lo haga Hitler. Y entonces, para eso, deciden enviar al Dr. Henry Jones, mejor conocido como Indiana Jones, a buscarla, porque no se sabe dónde está. Y entonces necesitan a alguien que sepa de arqueología y pueda encontrar pistas y básicamente track it down. Entonces, pues, Henry Jones, el Dr. Jones, es un pues el profesor de arqueología. Ahora mismo no me acuerdo en qué universidad era. No mencioné, pero ni me acuerdo. Yo, es una universidad Ivy League, pero no me acuerdo exactamente cuál era. ¿Será Harvard? Porque siempre dicen Harvard o Princeton, una de esas. Ya, yo sé que es Ivy League, pero no recuerdo cuál. Y entonces, esta película también tiene una escena súper famosísima, que es con lo que comienza la película. Dr. Jones se encuentra en algún lugar en Sudamérica, mismo no recuerdo exactamente dónde, en el Amazonas, yo creo que es que dicen ellos. Y entonces, él se encuentra tratando de encontrar un ídolo sagrado. Y entonces esta es la famosa escena donde a él lo va persiguiendo una bola de piedra gigante. Oh. Y él va corriendo como que hacia el frente de la pantalla. Una de mis películas favoritas. No puse la trilogía como tal porque cada película es independiente. Más adelante van a notar que tanto Mash como yo imagino que Alex también incluyó una trilogía como si fuera una, pero esa hace más sentido. En este caso, Raiders of the Lost Ark, una de mis películas favoritas, también la tengo. La he comprado en VHS, en DVD, no la he comprado en Blu-ray. Tú sabes que a mí me encantan esas películas y no tengo ninguna en DVD. Oh, wow. Sí, pues yo las tenía en VHS y cuando salieron en DVD volví las compré. Ay. Me falta la de Crystal Skull, pero la puedes esperar. Mira, estoy leyendo aquí que el personaje obviamente es un personaje ficticio. Y que la universidad que trabaja en la película es Marshall College, que esto fue en honor al productor Frank Marshall. Es una universidad ficticia de Connecticut. Fíjate, yo siempre estaba bajo la impresión de que era una de estas universidades grandes. Mm-hmm. Pero mi siguiente película está del 87 y me refiero a The Untouchables. Está con Kevin Costner. Él hace de Elliot Ness. Y entonces Elliot Ness era un agente federal que fue enviado a Chicago para mantener el orden durante la época de la prohibición. La época de la prohibición fue una época donde había ley seca, donde no el alcohol era ilegal. Y entonces Chicago particularmente había mucha actividad criminal rodeada por esto, por la prohibición del alcohol, particularmente el famoso mafioso Al Capone. Estaba en Chicago y era el mastermind detrás de todo el trasiego de licor. Uh-huh. Y entonces Elliot Ness llega allá a Chicago y rápidamente se da cuenta que él no puede confiar en la policía local, porque comenzando la película, él va a hacer una redada para un almacén donde supuestamente hay licor y cuando llegan no hay nada de licor. Y el tip que él tenía era bueno, pero parece que alertaron. Y entonces él decide hacer su propio escuadrón, y este escuadrón se le conoció como The Untouchable. Y entonces, junto al equipo, pues embarcan en una misión de traer a la justicia al mafioso Al Capone. De... Tremenda película. ¿Te acuerdas de quiénes eran? Yo me acuerdo de Sean Connery, era uno de ellos, está este chamaco de apellido... que era como medio latino, creo que era Andy García. Sí, el que, Andy García, Andy sí. Andy García, y el otro nomás, ese es el que se me escapa, el cuarto miembro del team. Ahí no me acuerdo. Sí, ese yo creo que no llegó a ser mucho. Ah, exacto. Pero me acuerdo de ellos. El final está cool, triste lo que pasa con el equipo, pero ya. Yeah. Ya. Pues esta también tiene otra escena bastante famosa. Es la escena de la estación del tren y las escaleras cuando se cae el coche. El coche. Súper famosísima esa escena también. Sí, bueno. Una de mis películas favoritas, definitivo. Me gustaba la musiquita. La musiquita que tenía, el theme song que tenía cuando ellos estaban haciendo los arrestos. Y los raids, Los raids. Esa musiquita está chévere. Ese soundtrack está cool. Mi siguiente película, rapidito por aquí, Gremlins. Esta salió en 1984. La premisa bastante simple. Un padre le regala a su hijo adolescente una mascota llamada Gizmo, de lo más chulita. Pero la especie de esta criatura tiene algo muy peculiar, y es que bajo determinadas circunstancias se puede transformar o puede dar paso a que surjan unas criaturas muy destructivas y muy peligrosas. Esta es una película de horror con comedia. Y entonces, esto fue un palo para esa época, y luego dio paso a otra película, ¿verdad? Se hicieron dos nada más. Sí, mano, gracias a Dios. Yeah. Yo espero que en algún momento la revivan, que hagan una tercera. Un reboot yo entiendo que no le hace falta, porque la primera fue muy buena. Para ver un reboot de Child's Play. Sí, hay un reboot de Child's Play, es cierto, yo vi el trailer. Iba directo para Disney y no va para el cine. Yo creo que no es un reboot, yo creo que es una película nueva, sí, pero va directo para DVD, no va para el formato digital, no va para el cine. Yo creo que yo vi ese trailer. So, esa también es una de mis favoritas. Esa yo no la tengo en mi colección, pero es una película que en donde la estén dando, yo me siento y la veo. Y Gizmo, pues Gizmo es chulísimo, yo quiero un, ¿cómo era que se llamaba la especie? Moonwalk. Moonwalk. Algo así. Gizmo, caca. So, además de esa, rapidito, tenía por ahí The Empire Strikes Back. Alex la mencionó, todo el mundo sabe de esa película. También Back to the Future, ¿qué? Alex también la mencionó. The Goonies, Alex no la tenía por ahí. Pero ya, tremenda película. Esa, fíjate, no envejeció tan bien. Y no porque dependiera tanto de efectos especiales, es que la trama era para niños. Uh-huh. Y ya cuando uno la ve de adulto, lo que queda es nostalgia. Yo la estaba viendo el otro día, ya tengo en Blu-ray. Ya, pero se deja ver, y uno que la vio en esa época, pues todavía es aceptable. Son buenas para recordar la época. Ya. En la misma línea de Top Secret de Alex, yo tengo Airplane, que también es así de comedia, bien over the top, con cosas exageradas y cosas así. So, Airplane a mí siempre me mataba la risa. Sí, man. Esa otra que si la están dando, y le repiten bastante por ahí, si la están dando, me siento y la veo, a pesar de que se ve viejísima. Horrible. Yeah, pero todavía da gracia. Y rapidito, mis últimas dos de los 80, Who Framed Roger Rabbit, esta película con personas de verdad y cartoons todos juntos. Hay un misterio, están acusando a Roger Rabbit de matar a, no me acuerdo quién fue, un personaje ahí también famoso, let's say, yeah. Yeah, so hay un detective tratando de ayudarlo a limpiar su nombre. Y finalmente, esta no es para nada un peliculazo ni nada por el estilo, pero es una película que a mí me gusta, y también pues marcó el comienzo de esta serie, que a pesar de que es un boquete, ay, me gusta, y me refiero a Friday the 13th, la película de terror, este slasher film, donde en la serie particularmente está el personaje Jason Voorhees, y es el que mata a todo el mundo, pero en la primera película no es Jason Voorhees quien mata, spoiler alert. No voy a decir más nada, por si acaso no lo he visto, aunque esto es más viejo que el andar a pie. So, pero esta película pues marcó el inicio de una serie que por muchos años yo me encantaba verla. Yeah. So, yeah, ese es mi top 10, I guess. Yeah. Pues bueno, pues vamos a pasar ahora con MASH, que yo entiendo que aunque MASH no tiene mucho recuerdo, pero sí ha logrado ver alguna que otra de esta época que me ha gustado. Así que MASH, ¿qué tienes por ahí? Mira, yo nací en el 88, así que de los 80 no sé mucho, pero sí he visto pues clásicos de los 80, y de las que ustedes han mencionado pues está The Goonies, la de Indiana Jones, Empire Strikes Back, la de Back to the Future, la de Ghostbusters y E.T. Además de esa, pues tengo dos adicionales que ustedes no han puesto, que una de ellas es Honey, I Shrunk the Kids. Esa película, en mi opinión, era bien, o sea, como que era, yo no me cansaba de verla, de verdad, y era como una película que la podías ver mil veces y te seguías riendo, bueno, para ese tiempo, ¿verdad? Ahora me imagino tú la ves y dices, como que en serio, pero Pero... A mí me gustaba cuando chiquito. Yeah. De grande no lo he vuelto a ver. Ya, yeah, pero era, yo, en mi opinión, era como un clásico de los 80, que hasta habían atracciones en los parques de, si no me equivoco, era Universal. Sí, había atracciones de Action the Kids. True to that. Yeah. Otra una película. Secuela, una secuela boquetuda. Ya. Yeah. Sí, eso se llama Honey, I Blew Up the Kids. Y otra que ustedes no han puesto... Donde ustedes no han puesto que esta ahí me gustó mucho es Tron. Me sorprende que Alex no haya puesto Tron ni Aliens. Bueno, espérate. Aliens es de los 90, ¿verdad? Sí. Pero, o sea, es que... No, actually, Aliens es del 86. Es de los 80, pero yo no la incluí porque ya que hablamos de Aliens. O sea, dame, dando break. No, tu top 10, Alex, ¿cómo tú vas a dejar Aliens? No, afuera? Yo tengo un top 100 favorite movies of all time de los 80, todas las películas están ahí. Pues sí, Tron, que fue la primera película en tener CGI con humanos a la misma vez. Así que eso yo pienso que es un clásico, ¿verdad? De lo que es el cine y lo que abrió paso a nueva tecnología en el cine. Bueno, ya hace 800 años que no veo Tron. Yo la vi y no me acuerdo de nada, de ciertas cositas me acuerdo. Yo la vi no hace mucho que me la prestaron, que yo la había visto, pero no me acordaba, o sea, hace mucho tiempo. Entonces me la prestaron para verla y claro, tú la ves y dices, diablo, estos efectos están bien leñas, pero para ese tiempo, o sea, era la primera vez que estaban haciendo esa tecnología. Una película que abrió paso a la tecnología como tal, y de verdad que todavía se conserva la película. Y además de que es un clásico, un cult classic, como dicen. Yeah, yo las tengo ahí. A mí me encanta Tron, pero como repito, o sea, no las incluí porque es que, ay, Dios mío, si yo fuera incluir todas las que me gustan los 80, seguimos aquí pegados. Tú sabes, pero qué bueno que la trajiste, ya es también una de mis favoritas. Así que, nada, pues vamos a pasar a la década de los 90. Y vamos ahora de atrás para adelante, vamos a comenzar con MASH. Ya, de los 90, ahí tengo más. ahora es que se pone bueno esto. De los 90 sí me acuerdo, ¿verdad? Me acuerdo de más de las películas. Empezando, pues tengo Saving Private Ryan. Esta película es basada en la Segunda Guerra Mundial. Comenzando con la batalla de Normandía, luego de esto un grupo de soldados americanos van detrás de la línea del enemigo para buscar un soldado para que vuelva a su hogar, ya que sus dos hermanos lo mataron en acción. Esta película es dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Tom Hanks. Yo soy fanático de las películas de guerra y de verdad que esta es una de mis favoritas, ¿sabes? Tengo dos favoritas. Una voy a hablar de ella en los 2000, pero de verdad que a mí me gustó mucho. No sé si ustedes la vieron, me imagino que Juan no la ha visto. No, no la he visto. Yo la he visto por pedazo. Una película larga, déjame decirte. No es tan corta. Es larguita. Esta película ganó el Oscar. Creo que ganó el Oscar a mejor película en el año que fue nominada. Yeah. Y por ahí sale Vin Diesel sale como 5 minutos y lo matan. ¿Tú sabes que esa escena está brutal? Es una escena bien intensa porque le pegan un tiro a Vin Diesel y fue un sniper. Y ahí es que viene ese duelo entre snipers, entre el sniper de acá de los soldados americanos y el sniper alemán. Y esa escena está brutal. De verdad que sí. Si ustedes son fanáticos de los snipers, esa escena está chévere. Ya, yeah, me acuerdo. Otra película que tengo por aquí. Bueno, sí, Ryan fue en el 98, la va a tener una idea. Otra película que tengo por aquí fue Schindler's List, que fue hecha en el 93. Uy. Nice, yeah. Yo tengo esa en DVD. Yo la tengo en dos DVD que viene. Yo la mandé a pedir en estos días para tenerla. Estoy en Polonia durante la Segunda Guerra Mundial. El alemán Oskar Schindler se siente consternado por cómo los nazis cometían atrocidades contra los judíos. Y Schindler logra salvar a miles de estos judíos empleándolos en su compañía, ¿sabes? Para que trabajen para él. Esta película también es dirigida por Steven Spielberg. y protagonizada por un joven Liam Neeson. Ya hablo, sí. Así que... yo creo que la época de los 90, Steven Spielberg como que estuvo ahí en top of the line de todas las cosas que se produjeron. También tengo por aquí, para el 95, Toy Story. Esto, ya no tengo que hablar mucho de qué trata Toy Story, todo el mundo sabe de qué trata. Así que a mí me gustó esta película. Es una película pues que trae algo diferente al cine, que es que todo fuera CGI. Primera uh-huh. Sí, fue el primer largometraje completo. Exacto, que fuera generado así, en computadora. Que fuera así. Y que mi lista es por eso, porque traen cosas nuevas al cine o que me marcaron o me gustaron o lo que sea. Así que tengo otra historia ahí, pues, además de que es un clásico también, una película que uno no se cansaba de verla cuando pequeño, trajo algo bueno al cine. También tengo por aquí para el 93 Jurassic Park, también dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Sam Neill. Todo el mundo conoce lo que es Jurassic Park. Es un parque de diversiones con la atracción principal son dinosaurios y fueron traídos por el método de clonación. La trama comienza cuando llega una tormenta y se va la luz en toda la isla y los dinosaurios logran escapar de su cautiverio, y así comienza la trama como tal de la película. La verdad que una de las cosas que a mí me gustó fue el CGI que le metieron a esta película. Es un CGI que, en mi opinión, está brutal todavía porque no envejece, ¿sabes? Uh-huh. Sí, todavía se ve bien. O sea, tú lo ves y dices, diache, se ve de verdad el dinosaurio. O sea, ahora tú ves películas de ahora y tú sabes que es embuste, como en The Hobbit, maldita sea. Un montón de CGI. Y tú dices, diablo, qué embuste se ve. Pero, o sea, tú lo ves y como que todavía... Y también esa película, pues ellos mezclaron pues CG con puppets, ya. Yeah. Así que está... Es la que yo pienso que también pues trajo algo hacia... al cine, que es usar, ¿sabes? Como que mejor CGI con los puppets y eso. Yo tengo entendido que Jurassic Park fue en la primera película donde... Hicieron CGI en una escena donde la cámara se estaba moviendo. Me refiero a la escena donde viene la estampida de los... Sí, pues ahí la cámara se está moviendo con la escena. Y entonces el CGI que hicieron tenía que moverse y reflejar cómo se movía la cámara. So, que fue un reto grande para ese entonces. Otra película que tengo por aquí, una película de muñequitos, hecha en el 1994, y esta es Lion King. Esta película es de Disney. De verdad que es una película que yo no me cansaba de verla, también es un clásico. Ya todo el mundo conoce a Lion King, todo el mundo, como dijo Ale, Hakuna Matata. Hay shows en Broadway acerca de la historia de Lion King. De verdad que es una película que como que marcó también inicio de algo bueno, o sea, para las otras películas no fueron tan buenas como la primera, pero marcó algo popular que la reconoce. Diablo, ya yo había borrado que habían secuelas de The Lion King. Secuela y serie de televisión con los personajes, con Pumba y Timón. Horrible. Pues yo tengo The Lion King y tengo el soundtrack de la película, pero de en adelante nada más. Otra cosa que es reconocida de Lion King es por tener el juego basado en una película más difícil. Oh, wow. ¿Cuál es, el Super Nintendo de Lion King? Creo que sí. Es mega difícil. Yo creo que yo llegué a jugar eso en un Toys R Us que lo tenían de puesto. Pero pues... Sí, ahí en fuera nada más. Bastante mega difícil. Yo lo jugué y nunca pasaba una parte. Y cuando mira, es una parte que sale en una jirafa. Y cuando miras la foto de la gente haciendo rage sobre eso, sale sangre de la jirafa, así que... Otra película que tengo por aquí, esta no tengo la fecha cuando fue que salió, es The Matrix, es para el 99. Pues eso es religión. Ya, otra... Eso sale ya en el 99, sorry. Otra película que definió también otro tipo de película, porque después de que sale The Matrix, pues... empiezan a salir muchas películas con el famoso Bullet Time que trajo Matrix. Así que y peleas en slow-mo. Exacto. O sea, y todo fue después que vino Matrix, como te digo. Copy-paste. Sí, y las escenas estas donde la cámara se mueve alrededor de la acción. Como que lo pones lento y entonces la cámara se va moviendo. En realidad es que la cámara no se mueve, es que tienen un ejército de cámara cuando filman eso, y entonces luego van transfiriendo la escena y le da ese aspecto de que está girando alrededor bien rápido. Está chévere. Tú sabes, otra cosa que aporto de Matrix, y perdón que te interrumpa, es uno de los memes más pegados, que es el de Morfeo. El de Morpheus. Sí, que dice, what if I told you, y le pone lo que... Está chévere, eso está bufeado. Otra película que tengo por aquí es Seven. Esta película pues no, en mi opinión, no trae nada así nuevo al cine como las otras que he mencionado, pero sí es una película muy buena con dos actores buenos, que es Brad Pitt y Morgan Freeman. Kevin Spacey está brutal. La verdad, Kevin Spacey también. De verdad que la película es muy buena, con muchos twists en la que son medios inesperados. A mí me encantó esta película. No sé si a ustedes también les gustó. Oh, yeah. Yo la tengo. Es impactante. Yeah. Otra que tengo por aquí, que es Fight Club. Ya salió para el 99. Y me faltó decir que Seven salió para el 95. Pero esta salió para el 99. Y de verdad que también, esto es un cult classic, esta película. Esta también protagonizada por Brad Pitt y... ay, ¿cómo se llama el tipo este? Edward Norton. De verdad que está muy buena esta película. You're not supposed to talk about Fight Club. Yeah. Otra película que tengo por aquí es Independence Day. Salió para el 96. Se trata sobre la pelea del hombre de tratar de sobrevivir la invasión alienígena que está por destruir la Tierra. Está dirigida por Roland Emmerich y protagonizada por Will Smith. Esta película, en mi opinión, no es que sea buena, pero... Mira, me dejé fuera a Jeff Goldblum. ¿Qué pasa? Ay, Jeff Goldblum, obligado. Jeff Goldblum sale en Jurassic Park también. De verdad que esta película no es que sea buena, pero es un clásico, y para el tiempo que salió, los efectos especiales, ver explotando la Casa Blanca, todo eso, y tú dices, wow, pero ahora tú la ves y dices, en serio, pero... Ahora se siente bien cheesy. Sí. Pero ya, no, todavía, no, yo todavía, si está en televisión, yo la veo todavía, a mí en ese momento a mí me gustó mucho. Eso fue un evento cuando salió esa película. Eso era como si hubiese llegado la nave de verdad, tú sabes, la gente en los cines llenos a ver la película. No, de verdad yo era tan fan que yo tenía, una pena, yo no sé dónde fue a parar eso. Yo compré un póster oficial de la película, tamaño como el que exhibían en los cines, súper grande. Y era tan grande que no tenía para dónde ponerlo, y lo ponía debajo del mar de mi cama para preservarlo. ¿Dónde va a parar? Honestamente, yo no sé dónde está eso. Se me perdió, yo no sé si me lo botaron, I don't know. Me da a ser a super fan. Bueno, y la última película que tengo por aquí es The Sixth Sense. Esta es la única película buena de M. Night Shyamalan. Oh my God. O la última buena que hizo, ¿verdad? Todas las demás han sido las leñas y, en mi opinión, se debe quitar. No, pero Signs no fue tan mala. Peor. No fue tan mala, ese es el problema. No tan mala. Es que él ha hecho cosas peores, hermano. The Happening era. Y The Happening, Lady in the Water. Sí, pero te iba a mencionar también The Village. Ah, The Village, eso es una leña. Mano, The Village, ¿quién diablo me...? Ah, una amiga mía. Yo ni sé por qué ella tenía taquillas para la premiere y no podía ir. Y me las dio a mí, y yo fui a ver la película unos días antes de que saliera. Y... No, pero la película más cara es de Happening, ¿sabes? ¿Cómo tú vas a decir que los palos te van a matar? No, era como un polen, ¿verdad? Que están botando las plantas, algo así. ¿Qué sé yo? ¿Quién no la ha visto esa película? No me interesa. ellos se esconden de los palos y tienen que correr de los palos, porque los palos los van. Oh my god. Ese sí, no era el pero esta película, ¿cómo? De él yo Unbreakable yo no la he visto. Unbreakable estaba bastante buena. Esa es la de. Esa fue la que él hizo después de Six. Porque esto eres un avión que va en descenso. Sí, porque esa... After Earth, el boquete este fue de él. The Last Airbender también. Pero The Happy. Unbreakable es la de Samuel L. Jackson y Bruce Willis. Yeah. Pero esa yo no la he visto. He visto muchas veces la carátula, pero no. Sí, la he visto. Esa es la que sobrevive un accidente de avión, algo así. No, lo que pasa es que Unbreakable es que Samuel L. Jackson se tiene los huesos bien débil y él no se le rompe nada, y es como la historia entre ellos, una cosa así. Yeah, pero yo no la vi, anyways, continúa, discúlpame. Yeah. Pues esta película, como dije, pues, dirigida por M. Night Shyamalan y protagonizada por el nenito este, ay, ¿cómo se llama? Yo no me acuerdo el nombre, ahí sí que no. Haley Joel Osment, y por Bruce Willis, ¿verdad? Este nene pues puede ver los espíritus y hablar con los espíritus que están perdidos. La famosa escena, ¿cómo es? I see dead people. Y la nena que se está vomitando, que eso está bien carete, que hay una que se vomita. Vale, yo todavía me acuerdo cuando yo fui a ver esta película en el cine. Yo estaba en Mayagüez y entonces... Era, yo creo que esto salió como en verano, no, salió, yo todavía no había comenzado el semestre, era como que yo la fui a ver el fin de semana antes de comenzar el semestre, y diablo, de qué película, yo salí de allí, oh my god. ¿Qué final? El twist final ese que tú te quedas como que, ¿qué? Ya, yo no me lo esperaba para nada ese twist. Sí, de la... Y pues para los 90 pues tengo muchas más, obvio, pero de verdad que estas fueron las que yo, en mi opinión, pues trajeron algo bueno al cine, que definieron algo y que me gustaron mucho. Así que esa es mi lista de los 90. Yeah, pues vamos con The Metal Man, Juan, ¿qué tienes por ahí? Rapidito, Mash mencionó que le escogió pues así las películas de acuerdo a las que le gustaron mucho o aportaron algo. Yo en mi caso me fui con películas de esa época que me gustaron y durante el paso del tiempo las vuelvo y las veo y las veo y las veo y no me canso de ellas. Y entonces, la primera en mi lista para los 90 es Forrest Gump. Esa película para mí es una cosa tan épica y a los críticos también le gustó muchísimo. Yo creo que se ganó como 6 Oscars, ganó mejor actor, mejor película. Y entonces el personaje de Forrest Gump, él tiene pues limitaciones en cuanto a su inteligencia, pero a pesar de eso ha estado presente en muchísimas cosas, muchísimos momentos históricos. Y entonces tú ves la progresión de él desde niño hasta bien adulto. Y entonces él tiene este amor por su amiga de la niñez, Jenny. Y en verdad que es una historia bien uplifting, es una historia chévere. Tú terminas de verla y te sientes como con esperanza de la vida y todo. So, yo esta película, yo la compré en VHS, la volví a comprar en DVD, y es una película que yo veo cada rato. Hace tiempito que no la veo, pero es una película que yo me disfruto muchísimo. Tiene la cantidad suficiente de escenas de guerra que yo puedo tolerar. Antes de que me y que son más cómicas que otra cosa. Ya, tú sabes, tiene sus cositas de comedia, pero ya, la parte dramática es bien cortita, no me sube la presión ni nada de eso. Mi siguiente película de los 90 es... Forrest Gump fue en el 94. La siguiente es del 91 y es The Silence of the Lambs. El famoso Hannibal Lecter. Pues esta película trata de una joven agente del FBI llamada Clarice. Ella es asignada a entrevistar a un asesino en serie, en este caso Hannibal Lecter, que se encuentra detrás de la reja en una institución psicológica. Él fue convicto de matar a un montón de personas y comérselas. Él es un caníbal. Y entonces el motivo por el que la envían a ella a hablar con Hannibal Lecter es para ver si ella puede encontrar información que lleve a la captura de un asesino en serie que anda suelto. El asesino en serie le conocen como Buffalo Bill. Y el modus operandi de este asesino es que él secuestra. Secuestra. Él secuestra mujeres jóvenes que estén un poquito chubby y entonces le remueve la piel por algún motivo. Y entonces están tratando de ver si Hannibal Lecter puede ayudarlo, porque Hannibal Lecter es un genio. Él era psicólogo, psiquiatra, yo creo que era. Y entonces hay mucha interacción entre el personaje de Clarice y Hannibal Lecter. Esos diálogos son fantásticos. El personaje de Hannibal Lecter es increíble. Famosísimo de esa película está la careta de Hannibal Lecter. Es la careta esta que es como que en cuero y en el área de la boca tiene como una rejilla. Y también es famoso el Hello Clarice y el de Hannibal Lecter. So, esta sí que yo la veo a cada rato. Yo la tengo también por ahí. Y cada vez que no encuentro nada que ver, yo creo que una de mis primeras opciones es Silence of the Lambs. Otra cosa, cuando le tiran el splatter de semen en la cara. Sí, pensando en la película. Me dan el shot. Exacto. También mi siguiente película es The Fugitive. Esta película salió en el 93 y ganó mejor película y mejor actor de reparto. En este caso fue Tommy Lee Jones el que se llevó el Oscar. Y la película trata sobre el doctor Richard Kimball, que es acusado de matar a su esposa. Y él dice que él es inocente. Él logra escaparse y entonces anda en búsqueda del verdadero asesino, mientras un ejército de policía anda detrás de él. Esto es basado en una serie de televisión viejísima. Ahora mismo no me acuerdo de qué época es la serie de televisión, yo nunca la llegué a ver. Pero la película fue excelente. También es otra de esas películas que yo pongo de background y me quedo pegado. Escena famosa de esta película, cuando está en la represa y Tommy Lee Jones lo tiene acorralado y básicamente le dice: tú no tienes para dónde ir, y él se voltea y se tira por la represa hacia abajo. Uh-huh. Para los que jugaron Metal Gear Solid 3, igualito. Oh, sí. Yo creo que Kojima de ahí sacó la inspiración para esa escena. El mejor quote en esa parte: I didn't kill my wife, I don't care. A mí no me importa, yo quería arrestarte, no me importa si la mataste o no. Yeah. Tommy Lee Jones hizo tremendo papel ahí. Uh-huh. Yeah. Mi siguiente película, The Matrix, ya más había mencionado pues esta película, se salió en el 99. Esto para mí es casi religión. Esta película también yo la veo constantemente. Me encanta el universo así de Matrix y todo lo que profesa. La temática, pues Neo, que es el personaje principal, es de Keanu Reeves. Él es un hacker de computadora, pero él siente que hay algo en el mundo en el que él vive que no está bien. Y entonces, contactado por un grupo de rebeldes, Morpheus and Trinity, encarnado por Lawrence Fishburne y Carrie Ann, y entonces ellos prometen enseñarle la verdad sobre el mundo. Y aquí es que viene la trama, donde el mundo en el que él vive no es un mundo real, es un mundo dentro de una computadora, por decirlo así, es un mundo virtual. Y entonces se da cuenta que los humanos realmente son esclavos y comienza una revolución que se extiende en dos películas que no fueron totalmente bien recibidas. Tan buenas. Yo las vi, pero fue porque la primera me gustó un montón. Uh-huh. Pero y tiene cositas chéveres, por ejemplo en la segunda, el diálogo al final con el architect, brutal. Pero no fueron tan buenas las que le siguieron. Pero ya, la primera, religión. Uh-huh. Esa sí que yo la he comprado, esa yo la compré en DVD y la tengo en Blu-ray. Yo compré el Blu-ray, que es como que Special Edition, que viene con un libro. Awesome. Me encanta. Yeah. Y con eso, ahí tengo las otras películas y tengo la de Animatrix también. Sí, a mí me encanta. Mi siguiente película aquí es Fargo. La película es del 96. Yo creo que llegó a estar nominada para algo, pero no recuerdo bien. Y fue una película que yo vine a ver años más tarde, no la vi cuando salió en ese momento. Y es, la película trata de este sujeto que tiene problemas económicos y entonces contrata a dos criminales para que secuestren a la esposa para él hacer un esquema de que va a haber un rescate y se va a dividir el rescate de la esposa con los criminales, porque el suegro de él es una persona de dinero. Pero el plan no resulta como estaba planeado. Y entonces es que viene la trama de la historia. Hay quienes dicen que esto es un dark comedy. Las partes como tal no son tan graciosas. Sí tienen su elemento jocoso, pero no, yo no diría que es una comedia. Es un drama chistoso. Y es una intriga. Es más drama que otra cosa. So, a mí me encanta muchísimo. Esta salió en el 96 y esta es de los Coen Brothers, Ethan y Joel, que ellos han hecho varias películas juntos. Ellos, yo creo que no se despegan. Ellos, así famosas de ellos hicieron No Country for Old Men, que eso salió en el 2007 y fue tremenda película. Y también otra famosa de ellos fue The Big Lebowski, que fue en 98, que está The Dude y todo esto. True Grit también es de ellos. Esa yo la vi hace poco. Esa es con Jeff Bridges y Matt Damon. Esa película está buena. Yo la vi en Netflix, creo que recientemente. Yo la vi en el cine, creo. So, yeah, los tipos esos a mí me gusta cómo ellos escriben. So, nice. Mi siguiente película, Jurassic Park. Ya Marshall lo había mencionado, esta salió en el 93, la veo a cada rato, la tengo ahí en DVD. Y es una película. ¿Están haciendo una nueva? Oh, yeah. Yeah. So, ¿que te llama Jurassic Park, pelado? Ah, van a. Ya dejaron de contar. No, ahora se va a llamar The Jurassic Park. So, ya, yeah, excelente película, yo espero que todo el mundo la haya visto. Mi siguiente película, Godfellas. Esto es una película de mafia. ¿Es God o es Good? Goodfellas. Esto, película de mafia. Director Martin Scorsese. Excelente. Está Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Pesci. Bueno, todos los famosos actores italianos están ahí. a mí esta película también es media larguita. Yo creo que esto dura como casi 3 horas. Y actually, el DVD que yo tengo es doble cara, dual layer. Y como a mitad de película tengo que abrirlo y ponerlo por el otro lado para terminarla de ver. Pero ya, tremenda película. Esta salió en el 90. También tengo por aquí Groundhog Day. Lamentablemente esta película ya no está en Netflix. Hubo un tiempo que la pusieron en Netflix y también yo la veía constantemente. La ponía en lo que buscaba que iba a ver y terminaba viéndola. Y la película, la premisa es bien simple, porque es un weatherman, un reportero del tiempo, que lo mandan a cubrir el Groundhog Day. Y nada, Groundhog Day es un día que se celebra en alguna ciudad en Pensilvania, donde supuestamente ¿qué es un groundhog en español? Un castor de esos de café. No, pero castor es castor, pero un beaver, ¿qué es? Como si fuera un beaver, qué sé yo. Como un beaver, un castor. Ajá. Y él mira hacia yo no sé dónde demonios. Ah, para predecir. Y ve su sombra. Sí. No, es para predecir cuánto va a durar el invierno. Ah, exacto, si se van a afectar los crops por la duración del invierno. Si él ve su sombra o no la ve, ellos determinan que el invierno va a durar 8 semanas más, o si la ve, dicen que va a durar 4 semanas. Se hace como en febrero, lo del Groundhog Day. Y entonces, pues este reportero va para allá a cubrir eso. Y entonces, las cosas en la vida de él no están marchando muy bien. Y la situación de la película llega como en un buen momento para darle un giro a su vida y ser mejor persona. Y lo que sucede es que todos los días él revive Groundhog Day. Se levanta y vuelve a pasar exactamente lo mismo. Lo único que cambia es cómo él interactúa. Claro está, el outcome al final del día va a ser diferente, pero vuelve y se levanta con la misma música, con las mismas personas y todo. So, es una comedia con drama y claro, está con muchos elementos de fantasía, pero ya, yo me la disfruto muchísimo. ¿Tú también la han visto esta? Es con Bill Murray, ¿verdad? Ya. Yeah. Yeah, pues, a mí esa me encanta. Yo por un tiempo pensé en poner The Ringtone para despertarme esa la misma musiquita con la que él se despierta. Pero dije, no, porque después empiezo a odiarla. La siguiente, ya Mash también la mencionó, Fight Club. Esta salió en el 99 esta también. Esta película es fantástica. También tiene un twist grandísimo al final. Los quotes de estas películas son fantásticos. First rule about Fight Club, Alex. Talk about Fight Club. Yeah. But, you're not supposed to talk about Fight Club. You know that. Yeah, excelente película. Como Mash mencionó, Edward Norton, Brad Pitt. Uf, brutal. Mm-hmm. Siguiente película, y esta yo creo que Alex la tiene en su lista. Fíjate, no la tiene en su lista. Y me refiero a Terminator 2. Judgment Day. Esta salió en el 91. Ya, yeah, Alex tenía la primera. A mí la primera no me encantó tanto. Pero la segunda sí. Uf, qué cosa salvaje. Cuando yo vi esto, yo vi esta película dos veces en el cine. Yo también. Esos efectos especiales para ese entonces eran boom, te explotaban la mente. Tú los ves ahora y dices, ah, la porquería. Pero en ese momento era lo más impresionante que yo he visto en cuanto a efectos así visuales. ¿Sabes que tiene el tipo de Mercurio ese? Como que tiene. Que si ese es el que está el malo es el tipo de Mercurio. Ah, sí, es 50,000, que es de como que metal líquido. Sí, es liquid metal, exacto. Ya, esa, uff, qué cosa salvaje esa película. Y pues esa yo la tuve en VHS y la tengo en DVD y estaba por comprarla en Blu-ray. Sí, yo sigo que comprando la misma. So, ya, yeah, excelente película. Eso sí, es un clásico. Deja ver qué más tengo. Ay, esa era mi última película. Seven, yo la tenía inicialmente ahí, pero la quité y dije, ya, Seven es buena. Yo me la disfruté mucho, pero yo no la veo tanto como veo las otras. Sixth Sense, también pensé en ponerla. Yo tengo Sixth Sense, pero ya después del twist, uno la puede ver dos o tres veces más y después ya como que... No necesito verla otra vez, a pesar de que es muy buena. A mí Seven particularmente, ya que pues, la mencioné, a mí lo que... No es que me desagrade, pero no me encanta Seven, es que tú no conoces nada del background del asesino, de John Doe. Él siempre se queda un misterio. So, yo me quedé con esa, como que, dime, yo quiero saber un poquito más de él. A ver, ¿cuál es su motivación? No, él es... El, you know, es el asesino y la historia se enfoca en Morgan Freeman, Brad Pitt, y el asesino está ahí, pero no es parte fundamental de cómo desarrollan los personajes. Yeah. Bueno, muy buena. Yeah. Pues bueno, pues la lista mía, ¿verdad? Los muchachos la han mencionado. Por ejemplo, tengo ahí The Matrix, eso obligado tiene que estar ahí. Tengo también una película que se llama Flatliners. Esta película salió en 1990, justo empezando la década. ¿Y de qué trata? Pues bueno, trata de unos estudiantes, ¿verdad?, de escuela de medicina. En particular, uno, que actúa Kiefer Sutherland, ¿verdad?, joven. 24. El, Jack Bauer. Ahora me está protagonizado por Kiefer Sutherland. Nada, la premisa es que ellos quieren averiguar si existe algo más allá de la muerte. ¿Y cómo ellos hacen esto? Ellos mismos se provocan muertes controladas, o sea, clínicamente ellos se matan, ¿verdad?, utilizando métodos controlados. Cuando digo controlado es que ellos pues tratan de poner a los compañeros por varios segundos en flatline, por eso que hay una película de flatline. Es la línea, ¿verdad? Cuando usted no tiene ritmo cardíaco, pues sale esta famosa línea que se queda tú y lo declaran flatline. Pues eso ellos lo hacen, pero por varios segundos. Ellos toman tiempo y una vez pasan, qué sé yo cuántos segundos, pues empiezan a revivir a la persona, ya sea por electroshock, le inyectan adrenalina y pues los vuelven a traer. y luego pues ellos pues, ¿verdad?, documentan y cogen video y eso de cómo, o sea, qué fue lo que vieron, qué fue lo que vivieron. La película se torna un poquito más oscura cuando ellos como que escogen lo del experimento ya como una competencia, en el sentido de que, ah, yo puedo estar más tiempo que tú, no, yo puedo estar más tiempo que tú. La cuestión es que, pues, mientras más tiempo ellos están, más cosas ellos ven. ¿Qué pasa? Que mientras ese tiempo que ellos están, ellos, lo que todos concuerdan es que ellos ven en esa muerte el pecado más terrible que ellos realizaron, es lo que ellos ven. Y desafortunadamente, cuando regresan al mundo real, ese pecado, esa maldad que ellos hicieron una vez, los persigue al mundo real. ¿Y qué pasa? Pues la única forma de ellos zafarse de eso es enmendando ese error que ellos cometieron una vez. Y son diferentes historias, a cada cual le pasó algo trágico en su vida, ¿verdad? Y pues ellos enmiendan y poco a poco. El personaje principal, la de él, fue la más mala, porque él, cuando chamaquito, mató a un nene por accidente. Ah, spoiler, ya, spoiler. Ya. Mata a un nene por accidente y el nene, pues, tú sabes, regresa detrás de él a de lo suyo. Tú sabes, el tipo, chamaquito, de unas catimbas en todos lados que se encuentra con él, y aparece, le aparece en las sombras, en todos lados. Es una película rara, pero me gusta porque trataba ese tema de lo que puede haber, si hay o no hay algo más allá de la muerte. Está bien. ¿Ya? Ajá. No, termina. Entre cast también está Julia Roberts, está, pues ya mencioné, Kiefer Sutherland, se me escaparon otros, pero para que el tiempo era un buen cast, ¿sale? Muchos actores jóvenes que después, más adelante, pues llegaron a hacer otras producciones y llegaron, ¿verdad?, a tener fama mundial como actores de Hollywood. Así que esa me gusta mucho. ¿Y vas a decir algo? Sí, que esa película yo nunca la vi ni me suena. Es buena. ¿En qué año salió eso? En el 90. Esta película salió en el 1990. Sí. Sí, yo no la he visto, en verdad que me interesa y todo. Sí, a mí me gusta. Si no sé si está. Yo no creo que esté en Netflix, digo, por lo menos en el... Voy a usar la aplicación ahora mismo. Yeah, go la for de it. Can I stream it? Pero ya le te dio el spoiler ahí. No, pero yo no he dicho cómo se termina. Pero yo no he dicho cómo termina. Yo dije lo que pasa por yo estar yendo más allá de la muerte. Pero yo no dije cómo termina. Pero es buena, vale la pena verla, de verdad que pinta cool. Otra película que tengo aquí en mi lista. Update rapidito. Para streaming no está en ninguno de los servicios. ¡Oh, damn! Si quieren rentarla, estoy buscando aquí a ver si se puede rentar en algún lado. Dudo. Diablo, para rentar tampoco, ni en Amazon, ni en iTunes. Ok, compra. ¿Cuánto vale? $3 te la voy a comprar. Te la regalo así. Te la voy a mandar un Te voy a mandar, ahora. Te voy a mandar un care package. que te debo uno. Otra película que tengo en mi lista, que también pues la tiene Juan, que es Forrest Gump. Excelente película. De verdad que marca una década. Esa película con los diferentes temas sociales que trata la película. Porque en realidad esa película prácticamente es una crítica, sátira a la sociedad de aquel momento y de los años pasados, o sea, de lo que pasó en Estados Unidos en la época donde se traza la historia de Forrest Gump. Eso prácticamente es una crítica social, tú sabes, pero... Ya, no tanto sátira, porque era bastante accurate, ¿sí?, a los sucesos. Lo que ellos fue que lo insertaron, el personaje de Forrest Gump, en todas esos pedazos de historia. Ay, la parte, mejor parte, la bala en la narca. You wanna see it? Está brutal, el presidente de Estados Unidos. Bueno, por aquí continúo. Tengo en mi lista Braveheart. Esta película salió en 1995, protagonizada por Mel Gibson. Esto es un peliculón. Yo, esta película, tuve la oportunidad, o sea, hubiese tenido la oportunidad de verla al cine. Yo llegué al cine para verla, pero yo no sé qué pasó, que nos arrepentimos. Y no me acuerdo si nos metimos a ver. Ahí viene, se me escapó. No, yo no pensaba que yo cambié Braveheart para Mortal Kombat. No me acuerdo. No me acuerdo. Yo sé que fue por una película así de esa, pero no me acuerdo. Después, cuando la película salió en VHS, me recuerdo que la alquilamos. Es una película tan larga que para aquel tiempo te la alquilaban en dos cintas, o sea, dos cassettes. Tú tienes que alquilar. Nosotros la alquilamos, hicimos un viewing party, la marquesina de un amigo mío, sacamos un televisor, conectamos el video y nos sentamos a ver la película completa. Una película que dura como 3 horas y pico. Pero premisa nada, esto prácticamente se desarrolla allá en los tiempos medievales, o sea, allá en Escocia. Ajá. en Escocia cuando, pues, estaban aquí. ¿Cuáles eran los que estaban en el pueblo? Los ingleses, yo creo que era el reburu de los ingleses contra los escoceses. Lo exacto, para liberarse de ese régimen. Y surge esta figura de William Wallace, ¿verdad? Que prácticamente se convierte en el líder de esta rebelión luego de que le mataran a su esposa, ¿verdad? El mismo régimen, ¿verdad? Unos oficiales de los guardias, ¿verdad? Reales, pues la violan y la matan. Él desata esta única guerra contra ellos más. Y nada, su ejército prácticamente son campesinos, gente de campo que poco a poco se le van uniendo hasta que, o sea, su nombre se convierte en una leyenda. El final, pues, no voy a decir mucho, ¿verdad? No me gustó para nada, pero es tremenda película, tremenda película. Pero eso está basado, you know, basado en hechos reales, ¿cierto? Sí. O en algo que supuestamente fue real. Sí. Yo entiendo que el personaje es ficticio, pero la cuestión de la guerra y el periodo, sí, es bastante cercano a la historia real. Hay una estatua de él en una playa, pues, allá en Escocia. Yo pensaba que el personaje de él era real. Sir William, pero no sé. Sir William Wallace. Yo creo que es real, pero como lo ponen ahí, a lo mejor es ficticio. Ah, sí, pero los eventos probablemente no concuerdan, pero le añadieron. Yo creo que él es real, porque yo lo he escuchado en otras cosas. Pues mira, dice aquí que aparentemente, ¿verdad? Lo que encontré aquí dice que William Wallace sí es declarado como héroe escocés. O sea, que pues mira, aprendí algo nuevo, pues sí, el personaje existió, pero que... Yo me acuerdo porque yo en Age of Empires sale William Wallace. Ah, pues cool. Mira, estoy viendo aquí una imagen de una estatua que hay en el castillo de Edinburgh, Statue of Wallace, en el castillo ese de Edinburgh. Así que, ¿sabes? Aparentemente sí, el tipo metió mano. Nice, very good. Aquí también hace la referencia del famoso puente, ¿verdad? Que no voy a decir mucho de la ciudad. Contra, si alguien ha visto esa película a este nivel, está bien mal. De verdad que sí. Sí, esa ya la he visto, a mí me gustó eso. No, esa película está brutal. A esa también tiene buenos quotes, unas escenas de batalla brutales, así que deben verla, a mí me gusta mucho, de verdad que sí. Otra película que también muchos tienen es Independence Day, esto es un clásico, y más amante del sci-fi, esta es la mejor escena cuando Will Smith, sin saber a lo que se expone, abre un platillo volador y le mete un puño a un alien que es más grande que él. O sea, de verdad, eso quedó brutal. O sea, tremendo. Para que usen metralletas, armas así, con un puño, tú puedes pensar a cualquier alien. Eso es lo que... Y el extraterrestre tiene un exoesqueleto y todo, y no importa, el puño de Will Smith es dinamita. Eso es así. Bueno, otra película que tengo en mi lista es Shawshank Redemption. Esa tú sabes que yo nunca la he visto. Oh my God. I know, it's my fault. Yo la he visto, pero no me acuerdo. Pero sé de lo que trata. Exacto, es de esta persona, este banquero, que lo arrestan, ¿verdad? Lo meten preso por alegadamente cometer un crimen, ¿verdad? Él, obviamente, se sostiene y cuando tú ves la película, obviamente sabes que él no hizo nada. Pero salió culpable, lo meten a esta famosa prisión llamada Shawshank, donde la prisión es regida por un régimen bien estricto, ¿verdad? Hay presos ahí, tú sabes, tipo badass para esa época. Otro personaje que sale en la película es Morgan Freeman, sale en esta película. Y me gusta porque el tipo es súper inteligente, o sea, el tipo es listo, inteligente y logra conseguir muchas cosas dada su experiencia y su inteligencia, ¿verdad? Lo ayuda mucho dentro de la cárcel. Y pues también se benefician unos que otros compañeros confinados que están ahí. De verdad que tienes que verla, es muy buena, de verdad que es excelente. Esta película creo que también ganó par de Óscares en el año, en el 94. Que salió. ¿Ah? Hablando de Morgan Freeman, una película que se me quedó por mencionar en los 80 era, que mi opinión es bien buena, es Glory. No sé si sabes cuál es. Glory, trata sobre la guerra civil de Estados Unidos, que hay una división de negros nada más, y son las que, y hay racismo contra ellos y todo eso. Y es la división que logra, ¿verdad? Retomar un fuerte que habían perdido. Y la película trata sobre cómo estos negros que nadie los quería, pues se convierten en héroes, básicamente. Y sale ahí Denzel Washington, mega chamaquito, eso fue para el 89. Pues sale también Matthew Broderick, que fue este que hizo Inspector Gadget también. Pero el personaje que hizo la película de Glory, ya se me escapa. Él es el que aboga mucho por ellos. Sí, él no es que aboga por Lincoln, pero... No, él aboga por ellos y este, hay una pelea, o sea, es como que se ve el racismo y todo eso, ¿verdad? Que tremenda película, se me había quedado y de verdad que para los 80. Sí, me acuerdo de Glory, Okay, yo no lo he visto. Pero shame on you. Juan, ¿qué pasa, bro? ¿No esperan el cine ese que tú pagas 3 pesos? No, y las escenas de pelea, las escenas de batalla, para hacer una película de 89, con cañón y todo explotando, y de verdad que está súper bueno. ¿Sabes lo que pasa? Que esas películas de época, esas películas tú las puedes ver y se ven bien porque, o sea, eso es un viaje a la época. Tú sabes, tú estás viendo, ¿verdad? Se recrea bastante bien lo que fue esa época y tú te lo disfrutas. Si tú eres amante de las cosas así históricas y ideas, tú te lo vives y tú no le encuentras ningún fallo, ningún production flop. O sea, tú te lo vives. Ahora vienen estos que dicen, eso no era así, porque esa explosión. O sea, se ganó tres Oscars. No, para allá. No, pero es tremenda película. Es buena. Mejor actor de soporte, mejor cinematografía y mejor sonido. Ese es mucho mejor que The Patriot. De ese tipo de película de la guerra civil. Okay. Bueno, pues continúo por aquí. Otra película que tengo en mi lista, rapidito, es Face Off con Nicolas Cage John Travolta. John Travolta. Yeah. Esta película de John Woo. Esto es adrenalina, acción, un tema bien raro que no se ha visto en ninguna película de acción en ese momento. Esta película salió para el 97. Y a mí me encanta un montón. Es larga, pero tiene acción. O sea, desde que empieza hasta que acaba. Y uno... saqué pantalón, uno se identifica como el bad guy. ¿Qué pasa? Esto es como un payday. Tú sabes. Pero es excelente película. Esta yo no creo que está en Netflix. No creo. Pero si tienen oportunidad de verla, véanla. Es excelente por demás. ¿Está en algún servicio de streaming? Porque yo la volví a ver... recientemente, yo creo que está en Amazon Prime Video. Yo la tengo en DVD, es buena. Yo la vi 2 veces esa en el cine, y después de esas 2 veces no la volví, yo creo que a ver, bueno, maybe la vi después que salió en VHS o en DVD, whatever. La vi hace menos de un año atrás, y entonces uno ya empieza a verla con otros ojos y empieza a ver todas las cosas ridículas, como que es el lobo, esto jamás y nunca pasaría. Pero ya era, en su momento fue como tú dijiste, adrenalina pura. Sí, mano. Otra película, esta vez de género animado de esa época, es Bugs Life. Esta salió en 1998. Esta película a mí me encanta, me encanta, me encanta. Yo he tratado de conseguirla en DVD con el dialecto en español y yo no la consigo por ningún sitio. Yo creo que la única que viene en español era la versión de VHS, pero en DVD, digo, hace tiempo que no hago una búsqueda exhaustiva, pero a mí no me salía con audio en español, lo que se veía con inglés, con subtítulos en inglés, pero no me sale en español la versión digital DVD de esta película. A mí me encanta, nada, simple, una historia, ¿verdad?, de un mundo de insectos, en donde el personaje principal, una amiguita que ahora mismo se me escapa el nombre... ¡Uy! Se me escapó el nombre del personaje. Él es como un inventor. Y él, pues, supuestamente lo mandan en esta misión para buscar otros insectos más grandes y más fuertes para pelear contra unas especies como que... No son saltamontes, son... ¿Cómo es que le llaman? Son locus. Los locus, que vienen todo este cierto tiempo del año a llevarse la comida. Y si las hormigas no le separan comida a ellos, pues los atacan y abusan de ellos porque obviamente son más grandes. Y pues mandan a esta hormiga a la ciudad de insectos a buscar insectos grandes para que peleen con los locos. Así que la película está bien chévere, a mí me encanta un montón. y esta película es parte de la teoría de Pixar que entreconecta todas las películas de Pixar que han salido hasta el momento. Esa es la última de la teoría de Pixar. De, para continuar, para terminar la comedista, tengo The Devil's Advocate, que esto fue con Keanu Reeves y Al Pacino. Sí, la famosa película del abogado del diablo. Esa película es bien dark, bien sexual. Me gustó esa película. Bien hip-hop. Muy buena. Y por último tengo Con Air, que esa también es con Nicolas Cage. Yeah, excelente película. Pero el tiempo de que Nicolas Cage salía en cualquier película. ¿Verdad? No le dice que no a un guión. Y no, en los 90 él salía en todo, mano. En todo. Él dice que sí a todo. Por más porquera que fuera, él exigió salir en esa película. Aunque fuera un boquete. Nada, sencillamente un exconfinado, ¿verdad? Que está cumpliendo por un asesinato involuntario. Es su momento de salir. Y se va en este avión, pero ¿qué pasa? Que el avión, el vuelo, pues es comprometido por un grupo de presos que logra escaparse dentro del avión, se apoderan del avión y desvían el rumbo al avión. Pero como él, su hija lo está esperando, pues él se convierte en este guerrero silencioso buscando la manera, ¿verdad? De cómo, pues, desviar el avión, hacerlo aterrizar y, pues, o sea, detener a estos tipos de lo que quieren hacer, que irse hasta México. Aquí también hay un buen cast. ¿Cuál es el que hace del coco pelado? El del mastermind detrás del plan de la fuga, John Malkovich, es el malo ahí. Así que esa película está brutal, muy buena, llena de acción también. Bueno, ya vamos para la parte final. Nada, lo que vamos a hacer es vamos a ir por encimita rápido, no vamos a hablar de ninguna película porque nos estamos quedando sin tiempo. Se está alargando el tiempo. En la década de los 2000, voy a empezar yo, mi lista está la trilogía de Lord of the Rings, tengo We Were Soldiers con Mel Gibson, excelente película, Juan, debes verla. Tengo Shrek, tengo Finding Nemo, tengo Black Hawk Down, tengo también la película de Saw, la mejor, Inception. ¡Wow! Excelente. Tengo Inception es del 2010. Es 2010, supone que sea, es 2000 a 2009. La década es hasta el 2009, porque pues después está bien, 2010. Pues dame un bono. Fíjate, ya la metí ahí. Inception, no importa. Dale. Ya, yo lo sé porque yo iba a poner Inception y cuando chequeé la fecha, pues no cabe. Tienes razón, pero yo la dejé, metemos un monito ahí. Bueno, continuo, tengo Sin City, que fue en el 2005, The Dark Knight, que no puede faltar, y Iron Man. De todas esas, We Were Soldiers, es tremenda, al igual que The Dark Knight, y obviamente Black Hawk Down. Son mis top 3 de esa lista. Así que, Juan, ¿qué tienes por ahí para los 2000? Bueno, también yo tengo The Lord of the Rings, la trilogía. Esas salieron en el 2001, 2002 y 2003, si la memoria no me falla. También tengo The Dark Knight, que esa salió en el 2008 y fue la segunda de la trilogía que hizo Christopher Nolan. Esa para mí es la mejor de las tres. En esa es en la que sale Heath Ledger como el Joker. ¡Uf, qué película! También tengo por ahí V for Vendetta. Esta película es otra que yo pongo constantemente. Esto es una adaptación de una novela gráfica que se llamaba con el mismo nombre. Se hizo en 10 tomos y está escrita por Alan Moore. Que por cierto, después que él vio la película, antes de que la película saliera al cine, no le gustó cómo interpretaron el comic book y mandó a que quitaran el nombre de los créditos de la película. Entonces no sale. Entonces está protagonizada por Natalie Portman, ella hace de Evie, y entonces Hugo Weaving sale, él hace de Vi, y entonces nada, la trama rapidito, Inglaterra está gobernada en ese momento por un régimen dictatorial bien conservador, fascista, y entonces el partido político que está como que en control, se llama Northfire. Y entonces el High Chancellor, el líder, se llama Adam Sedler. ¿Sedler era? Adam Sedler, creo que es que se llama. Y entonces el personaje de Big es un sobreviviente de unos experimentos que se hicieron en algún punto. Y está trayendo anarquía a Inglaterra. Y es tremenda película. Una de mis favoritas. Mi siguiente película es del 2001, es Monster Inc. Esa película a mí me encantó, es probablemente de mis películas favoritas de Pixar. Recientemente, yo creo que a principio de este año la volvieron a sacar en 3D, porque como venía por ahí Monsters University. So, yeah, excelente. Mi siguiente película, esta es del 2002 y me refiero a Minority Report. Mm. Esto es acción sci-fi. Es dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Tom Cruise. Trata en el futuro donde hay como una unidad de pre-crime. Ellos tienen unas personas que le llaman, no me acuerdo cómo era que se llamaban, los pre-cons, creo que se llamaban. Eran estas personas que podían ver como que el futuro, entonces veían particularmente crímenes violentos. Y entonces ellos los veían antes de que sucedieran y esta unidad tomaba acción sobre eso y arrestaban a las personas antes de que lograran cometer ese crimen violento como un asesinato. Y entonces, pues, excelente película, a mí me encanta muchísimo. La siguiente que tengo es The Departed, esta es del 2006, esta, si no me equivoco, ganó mejor película. Yo creo que ganó un Oscar por algo. Yo creo que fue mejor película. Yeah, yo no me acuerdo, maybe fue mejor director, bueno, no sé. Anyway, es dirigida por Martin Scorsese, sale Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson. Cuatro Oscars. Sí. Bueno, mira, pero no me acordaba bien. Nada, Leonardo DiCaprio es un policía encubierto que se infiltra en la mafia de Boston, tratando de capturar y de desarticular eso. Tremenda película. Matt Damon también es policía, pero él está en el otro lado del espectro. Tremenda película ya. Si no la han visto, la mayoría fue, o sea, no tenía script como tal, la mayoría fue improv. Ah, nice, no sabía eso. Y a ellos le dieron como que los guidelines y la mayoría de todo era improv entre Matt Damon y Jack Nicholson. Creo que Matt Damon no sabía que era el capítulo encubierto, algo así era, ¿verdad? ¿Tú dices la película, en la trama, en la trama. O en la filmación? Sí, en la trama no sabía. Exacto. Pero, anyway, excelente película. Típica película de Leonardo DiCaprio, no vaya a decir. Yeah. So, mi siguiente película, Alex la mencionó, me refiero a Saw. Esta salió en el 2004. Yo recuerdo que cuando nosotros fuimos a ver esta película, esta fue de las películas que nosotros veíamos en el cine, porque ya habíamos visto todo. Y entonces fuimos y vimos esto. ¡Qué susto hemos pasado! Salimos del Western Plaza y vamos de camino para el apartamento y nos paramos en la intersección esta, frente a la fuente del colegio. Ajá. Mano, y estamos, son como, qué sé yo, como las 11:30 de la noche. Y nos paramos en la luz, el único carro. Y estamos hablando de la película y viene un tecato, mano, y toca en el cristal para pedir chavo. Y hemos pasado un susto y nos comimos la luz. Nosotros que estábamos parados, arrancamos por allí. Pues veníamos tensos desde la película. Pues la película tiene un twist bien chévere al final. Y nosotros nos quedamos, pero que súper impactados con la película. Y por ahí para abajo tienen los twists. Ya. Yeah. Actually, yo esta semana compré 3 películas en DVD. Compré la segunda de Saw. Ya yo lo había visto, pero esa es la más que a mí me gusta, la segunda. Nah, espérate, a mí la primera es la más que a mí me ha gustado. Pues compré la 2 porque no la tenía en mi colección, y compré la 4 porque después de yo vi la 3 y después de la 3 no volví a ver más nada. Y dije, voy a terminar de verlas, y entonces pensé en alquilarlas, pero la chequeé en Amazon y la segunda de Saw estaba como en 4 pesos. Y la cuarta estaba como en 6. Yo la compro. Y entonces las compré, ya me llegaron. Todavía no me he sentado a verla. Voy a ver si en el fin de semana las veo. Cuando me vaya a dormir, pues la pongo. Nice. Yo tengo ahí las primeras 5 en DVD. Ah, pues nice. Son 7, ¿verdad? Sí, mano. Yo creo que las 7 no las he visto. Pues yo voy a ver si logro terminarlo. Lleguen a sus conclusiones. Pero anyway, la primera, excelente. El budget de esa película no fue muy alto, y yo creo que recaudó un montón. Muy creativo lo que hicieron con el presupuesto que tenían. Otra película que también me gustó mucho, esta es del 2001, fue Shrek. yo Shrek, yo fui a verla la primera semana que salió y la tanda que era en inglés estaba llena. Y ya estábamos allí y después la vemos en español. ¡Wow! En español era buenísima. Sí. Y entonces, luego, ya una vez pasó el boom, pues fui y la vi en inglés y también en inglés, excelente. Entonces, de esas pocas películas que yo diría que aún dobladas, son buenas. Y en el caso particular de Shrek, no era que era simplemente traducida, era una adaptación a español, porque hasta las bromas hacían sentido en español, porque no era la misma broma. Eran cosas que hacían sentido para un público hispano. Y a mí me pareció excelente. A mí me gustó muchísimo. También tengo por aquí en mi lista Iron Man. Alex la mencionó. O sea, no hay que decir mucho. Pero hierro. Y Kill Bill Volume 1. Tremenda película. Y yo no soy fanático de Quentin Tarantino. Bueno, no era fanático hasta ese punto. Lo que había hecho Quentin Tarantino hacia atrás también era que yo era más joven. Yo lo encontraba demasiado disturbing. Yo creo que ahora, más de adulto, veo las cosas con otros ojos y puedo apreciar mejor las cosas que él hace. Pero ya, para las cosas, cuando yo las veía antes, las cosas de él eran muy, muy disturbing, demasiado raras para mí, me costaba trabajo procesarlas. Pero ya, Kill Bill, nunca me ha gustado. Un éxito. Qué cosa salvaje. Ya, a mí me encanta. Yo la tengo en Blu-ray. Más esa parte del final que se pone todo blanco y negro, maldita sea. Es como ver una obra de arte en una película. Es weird de explicarlo. Es un estilo que toma tiempo uno como que aceptarlo, procesarlo. Cuando yo la veía por los networks, yo pensaba, antes de tenerla en Blu-ray, yo pensaba que eso lo hacían los canales, porque todo el que ha visto esa película sabe que esa escena, eso es, o sea, un baño. Sí, te digo particularmente esa escena. Eso, cuando ellos la sometieron para el rating, eso fue una de las escenas que le mandaron a modificar porque era demasiado sangrienta. Ellos lo único que hicieron fue ponerla en blanco y negro y pasó. Exacto. Y con todo y eso es disturbing, porque ya tú te imaginas. Ya. Pero ya, excelente película. Y yo no la quería ver, fue que como la daban en los networks, un día me senté sin saber exactamente qué era lo que estaba viendo y me interesó. Y dije, wow, yo quiero ver esto entonces de principio. Entonces la compré. Uff. Qué cosas salvajes de lo que me había estado perdiendo. Sí, bueno, ya. Pues, ya. Pues gracias, Juan. Pues dale, Mash, ¿qué tienes después de los 2000? Mira, pues como ustedes mencionaron, empezando pues con Lord of the Rings, la trilogía. Eso no puede faltar, yo soy fanático fiel de Lord of the Rings, menos de The Hobbit. También tengo por aquí Hotel Ruanda. Esto fue para el 2004 y es basada en la historia de la vida real, donde un manager de un hotel llamado Paul Resabina, decide albergar a personas de la tribu Tutsi en el tiempo en que estaba la guerra civil entre los Tutsi contra los Hutu en Ruanda. Esta película es mega intensa, de verdad. Y te da cosas con las atrocidades que hacían entre ellos, de verdad que es bien intensa esta película. Ya, esa yo la vi. ¿Que la viste? Ya. Yeah. Yeah, es impactante, ya. Yeah. Otra película que tengo por aquí es The Road. Esta es basada de un libro y trata sobre un padre y un hijo que están tratando de sobrevivir un mundo post-apocalíptico. Esta es protagonizada por Viggo Mortensen. Esta película. ¿Ese es el de Lord of the Rings, el King? Sí, yeah. Sí. De Aragorn. Esta película tiene. Ningún personaje tiene nombre. Se llama Dad, Son, Mom, son así, y el libro también. De verdad que la película se centra pues entre ellos dos y el mundo no se sabe qué pasó. Básicamente, supuestamente explotó algo nuclear. Y pues se basa en que este hijo y este papá pues tratando de ir a la costa para tratar de ver si hay cosas mejores allá. Y de verdad que la right in the feeling, ¿sabes? Como que hay una parte que tú te quedas como que el papá todos los días le enseña al hijo si pasa algo, cómo suicidarse. Y tú te quedas como que, wow, es algo que es muy impactante esa parte. Otra película que tengo por aquí es Gladiator. Esto es un clásico, ¿verdad? De esta película sobre un general romano, el cual es traicionado por el hijo corrupto del emperador. Al enterarse que el general sería el nuevo César en vez de ser el hijo del emperador. Esta película es dirigida por... esta película es dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Russell Crowe y Joaquin Phoenix. Muy buena película. ¿Sabes que yo tampoco he visto esa? Se supone que yo la viera para una clase y no la quise ver. No, puede ser. Wow. No, tan mal. Wow. What's your name? Gladiator. Otra película que tengo por aquí es una de mis películas favoritas de guerra, Black Hawk Down. Esta película está hecha para el 2001, basada en los hechos reales de que sucedió en Somalia en una misión que era rápida, en la cual iban a capturar a dos personas, pero la misión rápidamente sale de control. Esta película también es dirigida por Ridley Scott. Excelente. Y es protagonizada por un montón de artistas que ahora mismo pues son reconocidos, incluyendo Tom Hardy, Josh Hartnett, Ewan McGregor, Eric Bana, Orlando Bloom, que sale 5 segundos y se lo llevan. Ya vine. Sí. De verdad que esta película, y Tom Hardy es un nene cuando sale ahí. De verdad que muy buena película. Otra película que tengo por aquí es The Patriot, para el 2000. Esta es con Mel Gibson. Con Mel Gibson, que es más o menos como si fuera Braveheart, pero en la época de la Guerra Civil, es básicamente lo mismo. Sale Heath Ledger en esa. Ok. Tengo por aquí Batman Begins y junto a The Dark Knight. Las tengo juntas. En realidad a mí me gustó The Dark Knight, pero las tengo juntas pues porque, en mi opinión, marcaron un inicio de tener películas de superhéroes con mejor producción. No que con fueran, historias casi en sentido. Exacto, y no que fueran cheesy y así, sacadas directamente de los comic books. En mi opinión, estas dieron como que inicio a algo bueno, o sea, a que se esmeraran más por las películas de superhéroes. Otra que tengo por aquí es Artificial Intelligence, para el 2001. Esta es muy buena película, basada en robots. Otra que tengo por aquí es para el 2008, The Wrestler. Uf. Esta película es protagonizada por Mickey Rourke, con el comeback de Mickey Rourke, básicamente. Trata sobre la historia de un worn out wrestler y cómo toda su vida se la ha dedicado a la lucha libre, y cuando cuando se sale de esto para mejorar su vida, pues se encuentra que está solo, pues porque toda su vida se la ha dedicado a la lucha libre, y lo único que le queda es seguir peleando, y tiene problemas del corazón y él sigue peleando hasta que, ¿verdad? Hasta que no puede más. Y de verdad que tremenda película, de verdad. Te la recomiendo. ¿No la has visto, Juan? No, esa está en Netflix. Yo estaba por verla, pero no me he sentado. Creo que está en Netflix, ahora lo estoy dudando. Okay. Vela, de verdad, está bien powerful. Y por último tengo por aquí, pues, Finding Nemo. Esta salió para el 2003. Ahora viene otra, se llama Finding Doris, creo que se va a llamar la siguiente. Está para el 2014, creo que es. Y de verdad que a mí me gustó mucho esta película, así que hace 10 años que salió esta película, estamos viejos. Yo la vi en el cine, mano. Yo nadaremos en el mar. Lo mejor es la estrella de mar. Esa es la mejor. Yeah. Yo no me acuerdo mucho, bueno. Yo la vi en su tiempo, pero ya no me acuerdo de detalles. Estrella de mar y que se inflaba. El pez, guaná. Yo me acuerdo de las tortugas, que eran como surfers. Yeah. Yeah, yo, dude. Esta película está brutal, brutal, brutal. Pues bueno, pues de esta manera vamos a dar por terminado el tema, ¿verdad? Disculpamos que nos hayamos extendido un poquito, pero así somos aquí. Así que vamos a pasar rapidito a las noticias y vamos a arrancar con MASH. Ya, tenemos por aquí que la serie de Dead Island se une al modelo Free-to-Play con la entrada de Dead Island Epidemic. Este será un online multiplayer survival arena donde pondrá tres equipos en contra, los cuales tendrán que pelear por su supervivencia. Dicen que el juego tendrá todos los elementos de los juegos de Dead Island que ya ha tenido, pero que anunciarán más detalles sobre el juego en el Gamescom de este año, que es este mes ya mismo. Ya, vi para allá. Ya, hombre. Así que ya Dead Island pues se une a ese modo, y también creo que dieron a entender que van a estar anunciando algo sobre Dead Island 3. Sí. Estoy buscando pisadores para ir allá. Ya, bueno, vamos para allá, para Alemania. Bueno, pues continuamos por aquí. Tenemos que Payday 2 ya tiene ganancias justo antes de su lanzamiento. El estudio de juego Starbreeze anunció que ya tienen ganancias con tan solo las preórdenes del juego. Esto viene apenas a una semana oficial de su lanzamiento, de la que va a estar saliendo este martes, justo después que escuchen el podcast. Este juego va a estar, ¿verdad?, como dije, el 13 de agosto disponible en formato físico y a través del PSN. En Europa va a salir el 14 de agosto en el PSN Store de allá y en formato físico el 16. También anunciaron que el primer DLC va a ser gratis para todo aquel que haya preordenado el juego. Y más, tú que, ¿verdad?, tú que estás detrás de esta gente, ¿qué más tienes por ahí de ellos? No, que ellos, ellos anunciaron que el DLC será gratis porque ellos lograron llegar a tener profit ya o estar even antes de que hasta que saliera el juego, y pues decidieron que las personas que lo hayan separado, cualquiera de las dos, el collectors o el normal, pues le iban a dar el primer DLC gratis, que se llama, si no me equivoco, Armored algo, y incluye una serie de misiones nuevas. Una de las cosas que ellos están como que haciendo hype es que el juego supuestamente se está preparando para algo grande y nadie sabe lo que es, porque toda la historia, cada vez que tú entras a hacer un heist o algo así, dice, estamos preparándote para algo grande. Y si ves en YouTube están los webisodes, que ahora salió el 4 hoy, si no me equivoco, y también hablan sobre a que algo grande va a pasar, lo que todo el mundo está especulando, qué grande es el heist. Se sabe que el juego toma lugar en Washington DC, lo que dicen por ahí es algo de la Casa Blanca, pero hay que esperar a que salga. Maybe el Pentágono, White House down. Algo así. Yeah. So, ya que mencionaron eso rapidito de Payday 2, el precio regular del juego para consolas casera es $39.99, $40. Y la versión, ellos tienen una versión especial por $60. La versión especial pues trae el juego, trae una máscara, unos guantes, el soundtrack, y hay una billetera que tiene como que, como si fueran billetes o algo así, lo que se logra ver. Para ya, Steam $60 está para Steam está en 30. Oh, nice. Ya. Si suena chévere, yo lo tengo preordenado. Match también, Alex apunta a final de mes. Y si quieren ver la imagen de las ediciones, pasen a la página que hay un post de lo que es el juego y de la edición Collectors. Bueno, vamos a pasar a mi noticia, y es que la gente de Irrational Games dio paso a la creación de unas botellitas de los más bonitas, inspiradas en las botellas que salen en los juegos de los Vigors. Y entonces van a estar haciendo la botellita esta de Devil's Kiss, ¿es que se llama? La de fuego. Creo que sí. Yeah, the Devil Something es que se llama la botella, es la que te da el poder de fuego. Van a hacer una tirada inicial de 500 botellas La botella es de 9 pulgadas y va a costar el módico precio de $350. ¿Qué? Pero espérate. Ay, bien. ¿No han visto la foto? Se ve de lo más bonito, se ve bien hecho, porque la botella es de cristal y tiene las figuritas. ¿Se han visto las botellas en Bioshock? Las botellas arriba tienen una figura en cristal, como una persona, quiero que sea una diabla ahí. Ya, pues ese es el poder de fuego, pues exactamente así mismo es la botella, pues está la botella real, por tan solo $350. Oye, pero si $350, es un cambio, pocket change, puede irse por una un poco más limitada que esa, porque ellos van a tener 50 botellas que van a estar firmadas por Ken Levine. Y estas van a estar costando $600. Ay, mi madre. Yo espero que por lo que cueste una botella esta que yo me la tome pueda escupir fuego, no fastidie. Ay, mi madre. Ya, está de lo más bonita la botella, pero es ridículo esos precios. Yo no sé si ese dinero irá para alguna obra de caridad. Si es así, yo lo puedo entender. Cacho, pero si para el bolsillo de ellos sean para la Mirrors. Sí, a mí me gustó Bioshock, pero no para tanto. Yo pagaría por una botellita de esa, qué sé yo, que la hagan en un plástico, en un acrílico, que se vea chévere. Maybe yo pagaría $40. Pero tiene que ser el de Murdering Crows, porque... Ya, ese, el de los cuervos, ese está brutal. So, así que gente, si tienen $350 o $600, ya saben, lo pueden gastar en una botellita de Biggers, una réplica de Bioshock Infinite. Lo que siempre he querido. Bueno, se siguen uniendo superhéroes al elenco de Injustice Gods Among Us. Esta vez será Satana, la cual estará llegando esta semana por un costo de $4.99. Bueno, yo con cada personaje que sacan aprendo más, porque yo nunca había visto ese personaje. Sí, yo conozco a muchos personajes de ellos por el juego de DC Universe Online, que ahí salen un montón por diferentes lados. Y sí, aprendí de Satana en el juego y de varios que ni sabía que existían. Pero ya, y ese no es parte del Season Pass. No, ya el Season Pass se acabó. El último fue General Zod y que es del Season Pass, pero ya salió Martian Manhunter, que es de ese, lo tienes que comprar también. Los poderes de Satana son ilusionismo. Ella se viste como mago, es cosas así. Ya, yo vi el videito, o el video que pusimos en la página, se ve ella peleando. Los movimientos como que me recuerdan a la manera en que se mueve, me recuerda como a Batman de ese juego. Sí, pero esa gente, tú ves esos videos de cómo esa gente pelea y tú dices, diablo. Le hacen unos combos ahí como de 300. La vida dura un montón. No te sueltan. No, que no te sueltan, te tiran al piso, tú rebotas, te coges y tú, pero ¿cómo hacen eso? Y yo no le puedo dar ni tres corridos. O sea, no, están brutales. Yeah. Pues bueno, continuamos por aquí. Y es que ya se anunció el último DLC para Black Ops 2, que se va a llamar Apocalypse. Este DLC, ¿verdad?, va a estar saliendo para Xbox Live en agosto 27. Se rumora que para PS3 y para PC va a ser en septiembre 26. El costo de este DLC va a ser de $14.99. Y este DLC va a incluir dos nuevos mapas para multiplayer, dos mapas reimaginados, ¿verdad? O sea, que son mapas de juegos anteriores, pero mejorados. Y el Zombies Origins Pack. Entre los mapas que están, está Pod, Frost, Takeoff y Dig. En el caso de Takeoff, este es un mapa, el mapa del Stadium, que salió en Black Ops First Strike DLC. Ale. ¿Qué? Que no te escucho. Pues yo no escucho a Alex. Yo no escucho. Yo estoy aquí, pero yo escuchaba a Alex. Ah, era el que no me escuchaba. Pues, dale, comienza de arriba. Está bien, nada, gracias por el aviso, otra vez. Tres, yo no escuchaba de la nada. Está bien. No, pero yo lo escuchaba. Ok, dale. Tres, no, está bien, tranquilo. Último, ok, 3, 2, 1. Bueno, y se anuncia el último DLC para Black Ops 2. Este se va a llamar Apocalypse y va a estar llegando para Xbox Live en agosto 27. Se rumora que para PS3 y para PC va a ser en septiembre 26 y va a estar un costo de $14.99. Este DLC va a incluir dos nuevos mapas para multiplayer, dos mapas de ellos reimaginados, o sea, mapas de juegos anteriores pero mejorados, y el Zombies Origins Pack. La lista de mapas son Pod, Frost, Takeoff y Dig. En el caso de Takeoff, es el mapa de Stadium que sale en Call of Duty Black Ops First Strike DLC. Reciclando. Yeah. Y en el caso de Dig, es una adaptación del mapa de Courtyard que salía en Call of Duty World at War. Que más te imagino que debes saber qué mapa es ese. Ese es un mapa en Japón. Yeah. Bueno, aquí dice que es una excavación arqueológica en Afganistán. Sí, pero ahora, pero ese mapa es en Japón. ¿En Japón? Cool. Sí. Yeah. Pues bueno, tengo por aquí que en el caso, ¿verdad?, del contenido de Origin Zombie, que de hecho, ¿verdad?, nosotros subimos un videito de un teaser que salió acerca de este DLC, y aparentemente esto va a ser un setting en la Primera Guerra Mundial, al estilo Diesel Punk. Esto va a estar uniendo a los personajes originales de los DLC de Zombies. Entre ellos está Tank, Nikolai, Takio y Richtofen. También van a haber cuatro personajes adicionales. El grupo va a estar explorando los orígenes de la saga de Zombies. Y entre las armas que van a estar utilizando son armas de la época, también armas imaginarias, o sea, armas con poderes sobrenaturales, un diesel drone y un tanque Mark IV. Ellos pues van a tratar de sobrevivir al ataque de zombies en equipo y encontrar la manera de sobrevivir a un robot de más de 1,000 pies de altura, que este es el robot que se ve en el teaser video, que verdad que fue de mucha especulación. También tengo aquí que la música a cargo del intro va a estar a cargo de la banda Avenged Sevenfold con su canción Shepherd of Fire. Y Alex Ross va a hacer el trabajo de arte, que trabajó con DC y con Marvel. Va a estar a cargo del arte principal que muestra a los héroes originales. Así que, último DLC para Black Ops 2. Yeah. Y ese llega pronto para Xbox y un mes después para PC y PS3. Yeah. Bueno, y la última noticia que tenemos por aquí es un resumen del más reciente Nintendo Direct. Este miércoles, este pasado, pues hicieron el Nintendo Direct y prometieron que hay un Wonderful 101 Direct este viernes, pero estamos grabando jueves, gente, así que cuando escuchen eso, pues no vamos a poder tener ese resumen para ustedes. Pero vamos a hablar de Nintendo Direct. Ellos comenzaron hablando de Sonic Lost World. Este juego será lanzado exclusivamente para Wii U y Nintendo 3DS. Esto pues ya se sabía. Va a estar saliendo el 22 de octubre. También hablaron un poquito de Rayman Legends. Ya ustedes saben que este juego pues no va a ser exclusivo de Wii U. Va a salir en todas las consolas. Pero van a tener algo bien chévere, porque van a incluir los disfraces de Mario y de Luigi. Así que Rayman va a tener el costume de Mario, y entonces Globox va a tener el de Luigi. Se ve cool. Y entonces también hicieron hincapié en los controles con el Gamepad. También hablaron de Art Academy Sketchpad, que esto es una aplicación como tal para el Wii U. Actualmente tengo entendido que tú puedes enviar como que dibujitos dentro del network de ellos. Y entonces esto lo que hace es que te dan más herramientas a ti para poder dibujar. Entonces pues presentaron varias de las cosas que se pueden hacer. Draw something. Si usted es uno de los monstruos que le mete a draw something, aquí vas a poder hacer maravillas también. También hablaron de Mario & Luigi Dream Team, que eso sale este domingo. Ya cuando estén escuchando este podcast, pues ya el juego ha salido. También hablaron de Pikmin 3, que va a tener tiene un modo de tomar fotos dentro del juego. Ya el juego salió el domingo pasado. También hablaron un poquito de Pokémon Rumble U. Dijeron lo que ya sabíamos, que las figuras van a estar de venta exclusiva en GameStop. También hablaron de que va a estar saliendo Summer Carnival 92 Rica. Eso es un juego que desarrollaron para eso mismo, para un evento de verano en el 92. y es un juego que, por lo que tengo entendido, es bien difícil de conseguir, era para el Famicom, y entonces ellos los van a lanzar de manera digital, va a estar en el eShop, y entonces al precio, no sé si dijeron el precio, pero ya, aparentemente es un juego sumamente difícil, es un juego de naves. También hablaron de pues, que la versión de Donkey Kong, la versión de Nintendo, va a salir para 3DS, también va a salir Tecmo Bowl, que esto es un juego de fútbol americano. Ya, yeah, esto, ¿sabes que Tecmo Bowl está free para PC? Y entonces la gente que lo pone free le da los updates y tiene los jugadores actuales. Ellos una vez al año hacen el update del roster. Yo lo bajé el año pasado. Lo único que hay que jugarlo con el teclado. Y me quité. Pero ya está disponible. Anda por ahí cogiendo por PC. También hablaron de Wario Land 3, Super Mario Bros. 3, que van a llegar a 3DS. Y pues el de Super Mario va a llegar a Wii U. Hablaron un poquito del Street Pass y particularmente mencionaron que van a tener un item para los de Animal Crossing. Creo que van a dar un pumpkin pie, un pie de calabaza. De calabaza. Qué rico. Si usted va a los locations, esto, eso tiene un nombre. ¿Cómo es que se llama eso, Mash? No, Mash, ¿usted qué tiene? Nintendo Hubs, creo que es que se llama algo así. Ya, yeah, pues. Pero ellos si dijeron que iban a cambiar eso porque para que se comportaran como Street Pass, como de. Ya, yeah, pues van a el pumpkin pie va a estar en esos locations. Usted va a esos locations y entonces dentro del juego creo que va al post office y sí. Reclama su regalito. También hablaron de Professor Layton, Azran Legacy, que se va a hacer. El tercer juego dentro de la última trilogía de Professor Layton. Y también va a haber un crossover con Phoenix Wright. Ese también para 3DS va a salir más adelante. Y dos juegos de Professor Layton en el horizonte. Hablaron un poquito de The Legend of Zelda, A Link Between Worlds para 3DS. Básicamente dieron a entender, o bueno, lo dijeron abiertamente. The Link Between Worlds son unos universos paralelos, y entonces Link va a estar saltando de un mundo a otro, y en el universo ese paralelo también hay un Triforce. El juego se ve chévere, implementan la mecánica esta de Sideways New York, pero no, el juego no depende totalmente de eso, es para algunas cositas. A mí me gusta cómo se ve. También hablaron un poquito de The Legend of Zelda, The Wind Waker. El juego se sigue viendo súper chulo. Originalmente este juego se veía súper bonito. Y entonces ahora en la versión HD se sigue viendo igual de bonito que siempre. Es más, yo diría que se ve mejor. El juego se espera que salga para octubre. También, ¿qué más mencionaron por allí? Pues revelaron esto, por poco se cae el mundo cuando revelaron que Luigi va a estar en Super Smash Bros. Para Wii U y para Nintendo 3DS. Presentaron allí unas imágenes con Luigi en acción. Hablaron de que pues Animal Crossing ahora va a tener un espacio en Miiverse, va a tener una placita ahí de lo más chévere para que las personas vayan y se conecten entre sí. Next. Y entonces y finalmente pues anunciaron el Wonderful 101 Direct, que va a ser este viernes a las 10 de la mañana, pero ya cuando escuché esto pues ya ha pasado. Ya, yeah. Very good. Pues bueno, pues vamos ya a finalizar la noticia. Esta semana, pues vamos a darle skip a las recomendaciones. Porque nos extendimos mucho. Sí, nos extendimos mucho. Así que vamos a pasar directo al cierre. Recuerden que una vez el podcast esté publicado, nos pueden escuchar a través de iTunes, en Pocket Cast, a través de nuestra página nivelescondido.com. También nos encuentran en facebook.com/nivelescondido y nos pueden seguir a través de twitter.com/nivelescondido. Así que bueno, gente, de mi parte yo creo que llegamos hasta ahí, así que será hasta el próximo, guys. Bye, gente. Nos vemos. ¿Qué es eso? Ese yo no lo vi, pero yo vine y la caja. Cabrón, me escucha Juan. Ah, sí, I remember. Y ya me acuerdo que la nave esa bien grande y que él lo cogen como un pod y él va explotando por ahí, ¿verdad? Exacto, y ve cómo quedó el mundo después que todo el mundo se extinguió para el carro.